¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Este programa se llama Comic Manía. A través de la antesala del infierno, mejor conocida como la casa de mi mamá en Cancún, Quintana Roo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué las paradisíacas playas de Cancún hacen que Carlos Joy Moisés quiera suicidarse? Bueno, es una larga, larga respuesta a esa pregunta. Y no vamos a hablar de eso porque tenemos cosas más importantes de que hablar, como los cómics. Porque esto se llama Comic Manía, no se llama Carlos Joy Moisés Manía y sus traumas. Entonces vamos a hablar de cosas que son verdaderamente importantes. Me gustaría darle las gracias a todas las personas que mandaron sus preguntas a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio. Y aunque sé que escuchan un poco de silencio ahorita, no se preocupen porque este no va a ser un soliloquio de Carlos Joy Moisés y menos un monólogo. Va a ser un gran diálogo con mi buen amigo Carmix. Por favor, Carmix, saluda a la gente de Comic Manía. ¿Qué tal, Joy? ¿Cómo están? Saludos a todos en Comic Manía. Un gusto saludarlos y estar aquí desde esta Navidad. Muchísimas gracias porque tú fuiste la persona que dijo, ¿sabes qué, Joey? Yo me apunto y mañana, a pesar de que esté todo crudo, cansado y destrozado, me apunto para que no tengas un soliloquio, te lo agradezco muchísimo. De hecho, ya estamos, Joey. Muchísimas gracias. Ya me puse de acuerdo con mi buen amigo, o mejor dicho, nuestro buen amigo Beto Calvo, y él va a hacer el programa para la próxima semana conmigo. Perfecto. Que va a ser el sábado. Ok. Entonces, mínimo los próximos dos programas ya están amarrados. Tal vez mi buen amigo Eduardo Rivas, que aunque no lo crean, es un escucha desde Mérida. Sí, hay escuchas en Mérida, caray. No lo puedo creer, o sea, imagínate, yo cuando vivía en Mérida no tenía nadie con quien hablar de cómics. Ah, pues te ibas a quedar de ver una vez con él, creo que en un Starbucks, pero no llegó o algo así. No, sí llegó. Nos vimos. Para que yo le entregara su premio de Crimson. Ah. Él se ganó una, eran como dos postales, creo que subí las fotos por allá. Sí. Eran dos postales, una firmada por Tim Sale y una firmada por, ¿cómo se llama este individuo? Por Humberto Ramos, ¿ok? Ah, claro. Y el ganador del cuarto lugar se ganó una postal firmada por Tim Sale y otra por Paul Jenkins. Ese chavo nunca se comunicó conmigo para recibir su regalo. Entonces, pues ahorita que vi a Eduardo Rivas porque le di el ¿cómo se llama este? El art book que se ganó. Ah, el de la Mole. El de la Mole. Está muy bonito, por cierto, ¿eh? Sí, está lindísimo. La introducción que escribió Alan Grant y que tradujo Beto, y aparte de todos los pin-ups, buenísimo. Sí. Desafortunadamente no lo he leído, porque Beto me comunicó que Alan Grant no le gustó la de Dark Knight Rises, El Caballero del Oscuro Asciende, y no sé cómo me hace sentir eso todavía. Entonces, no sé si quiero volver a leer nada de Alan Grant. No sé. Pero ahorita hablaremos de eso brevemente. ¿Cuál es la edad, mi buen Joey? Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar de eso eventualmente porque nuestro buen amigo Gerardo Taker, alias el Wonder Taker, alias el Taker, el hermano de Beto, ¿sí?, hizo una pregunta bastante estúpida acerca de eso. Porque nuestro buen amigo el Taker a eso se dedica, a molestarme. Entonces, ¿qué te puedo decir? Entonces vamos a responder esa pregunta más adelante, al igual que hablar de la entrevista que le hice a Alan Grant, que me encantó. No sé si ya está arriba en YouTube. Ya está arriba. Bueno, tenemos que ponerles links, porque desafortunadamente solo pude entrevistar a tres de los artistas, creativos, dibujantes, que fueron a la Mole, porque desafortunadamente nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina, el encargado, dueño, lo que tú le quieras llamar, el editor en jefe de artes9.com, llevó su cámara con un tiempo limitado de su memory stick. La memory card. Sí, de la memory card. Entonces era un tiempo muy limitado. Me tardé mucho con Norm Breyfogle. Me tardé muchísimo con Larry Hama. Entonces solo tenía 16 minutos exactos para hablar con Alan Grant. 16 minutos nada más, Dios mío. Y es Alan Grant. Y con Carlos Joy Moisés. Hijo. Estamos de acuerdo que yo no soy la persona que puede... A ver, mi tía va a entrar aquí. Tía, por favor, no hagas ruido. Porque estamos haciendo un programa muy importante acerca de cómics. ¿Ok? Y deja de hacer ruido, tía. ¡Tía! Perdón, esa es mi tía Rubí, lo sentimos mucho. ¿Sí? Está de visita aquí con nosotros. Está muy contenta porque su hija se casó el 22. Y su hija me pidió que me subiera a cantar. Y mi mamá no me dejó. Mío. Qué mala madre, ¿no? Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de cómics. Entonces, como te estaba diciendo, entonces vamos a tener que lidiar un poquito acerca de esa pregunta de por qué a Alan Grant no le gusta. Y yo, afortunadamente, al igual que tú, hemos leído muchísimos cómics de Batman. Entonces, aunque no sepamos la respuesta correcta o el porqué correcto, podemos sacar varias conclusiones. Exactamente. ¿Okay? Entonces, y hablando de Batman, y eso no tiene nada que ver con nada, pero bueno, más o menos, hay una serie en la BBC de Londres llamada Sherlock. ¿Puedes cerrar la puerta, tía? Porque se oye todo el ¿cómo se llama? El carro. Es horrible cómo mi familia dice, pero Joey, ¿por qué siempre te quejas de que no quieres venir aquí? ¿Por qué siempre te quejas de que no te queremos? ¡Porque no me quieren! Y no respetan mis tiempos de cómics. Pero no vamos a hablar de eso. Dos horitas nada más, ya después ya, te dedicas a ellos. Sí, ay, no, dos horas y media de hacer este programa, que es lo único que me trae felicidad en este mundo. Pero bueno, tenemos muchas preguntas, como tú sabes, mi querido Carmix. Y hablando de eso, antes de empezar, obviamente siempre tenemos que darle las gracias a la gente, pero esta vez nos vamos a tardar muchísimo. Porque, tía, por favor, ¿podías cerrar la puerta? Porque se oyes en el carro y no lo cierra. Por favor, cierra, gracias. Entonces, para todas las personas que están escuchando este podcast, les pido una gran, gran, gran disculpa. No es mi culpa, es culpa de mi familia. Problemas técnicos. Siempre les he dicho a ustedes que me odian y pues aquí tienen la demostración completa. Pero bueno, cuando voy con esto, me gustaría darle las gracias como siempre a la gente de Comicorp, que ya se comprometió con poner estos podcasts en sus páginas. Muchísimas gracias. Nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, que también va a tuitear este programa para que todo el mundo lo pueda escuchar a la brevedad posible. A Beto Calvo, hablé con él ahorita que vi a Alan Grant. Estaba platicando con él, estuve platicando con Beto y le dije, oye Beto, ¿cómo está todo? ¿Estás bien? ¿Tienes mucho trabajo? Me dije, ¿sabes qué? Me encantaría... Ay, déjame cerrar la puerta. ¡Maldita sea con ustedes! ¡No pueden cerrar la puerta! ¿Qué les cuesta, Dios mío? Ay, perdón, Carmix, lo siento. Y una disculpa a todas las personas que están escuchando este podcast, pero mi familia me altera. Les pido que, por favor, no hagan ruido por donde estoy grabando este programa. Y lo único que hacen es hacer ruido. Lo puedes editar después, no te preocupes. Sí, sí, sí, voy a explotar. Y déjame decirte una cosa. Tengo tantas palabras... ¿Qué? Antisonantes que quiero gritar. Pero no lo puedo hacer porque en este programa tratamos de nunca decir ese tipo de palabrotas. Pero bueno, pues me gustaría decirle, mi buen amigo Beto Calvo dijo que el problema que él tiene ahorita es que a él le gusta escuchar el programa para que a la hora de poder subir todo el post, ajá, pueda saber de qué hablar, no nomás subirlo y punto. El problema es que no tiene tiempo y a través del, y se le ha acumulado varios programas. Yo creo que ya llevan como 4 o 5 que no ha podido subir. Sí, entonces, sí, sí. 5 programas es igual a 10 horas. Piénsenlo, ¿no? 10 horas de programa, hijo, sí está complicado, ¿no? Sí, entonces yo me imagino que ahorita... Me dijo que ahorita está de vacaciones. Entonces va a tratar de subirlos un poquito más, más rápido, pero pues obviamente vamos a tenerle paciencia. Una de las razones por las cuales yo he estado subiendo el programa a Facebook es exactamente por eso, ¿no? Para que las personas que no quieran esperar no tengan que esperar. A ver, ¿a quién más tenemos que dar las gracias? Pues bueno, obviamente a la gente de Fantástico por abrirnos sus puertas siempre al final del mes para dar las pláticas. Vamos a ver de qué se va a tratar la plática en enero, porque ahorita en diciembre no va a haber plática, porque obviamente estamos en las fiestas navideñas. Correcto. Que a mucha gente le interesa, a mí no, pero hay mucha gente que sí disfruta de la Navidad. Larga historia porque yo no la disfruto, entonces la hablaremos después, porque honestamente es muy aburrida la historia y es más que nada traumas míos. Que no me gustaría compartir con todos ustedes porque son bastante aburridos, ¿no? Digo, tal vez no para mis amigos, pero eso lo podemos discutir frente a frente la próxima vez que nos veamos. Pero yo creo que para algunos de ustedes sí será. A ver, ¿a quién más te...? Ah, obviamente hay que dar las gracias, como siempre, a nuestras buenas amigas Píldora Atómica y Cindy Marvel. Shazam para ambas. Desafortunadamente, Píldora Atómica, no sé qué está pasando, que no me dan ni uno de sus selección musical. Anda ocupadita, ¿eh? Sí, sí, sí, pero afortunadamente... desafortunadamente para ustedes no nos manda su selección musical. Para afortunadamente para mí, no nos manda su selección musical. Entonces, obviamente ya sabrán qué nos toca escuchar esta semana. Para ti, mi buen Carmix. ¿Perdón? ¿Más de AC/DC? Ah, estás loco. Ya les dije que AC/DC, y además ya les subí las pruebas, que AC/DC... Ya lo vi, caray. Te dije, en el universo gay, en el diccionario gay urbano, ahí lo dice clarísimamente, cuando alguien es considerado un AC/DC, es un hombre... que permite varias cosas en su cuerpo, o un hombre o una mujer que son bisexuales. Entonces, como que cada vez que ustedes estén gritando AC/DC, sepan bien a qué se refieren, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo creo que esta vez podemos poner una canción que nos pidió hace mucho tiempo nuestra buena amiga Abby Arcane, que es una canción de Mercurio. ¡Uy! Sí, porque ella dijo, ¿sabes qué? Ya que te estás poniendo boy bands, deberías poner algo como un poquito más clásico. Le dije, ¿cómo que te gustaría? Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Magneto y Mercurio. Le digo, ¿sabes qué? Sería chido poner Magneto y Mercurio porque además de ser dos grandes boy bands mexicanos, además son padre e hijo mutante, miembros de la sociedad de... ¿Cómo se llama? De la hermandad de mutantes villanos. Solamente tú podías encontrar el lado geek a esos dos grupos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es un talento, es un talento. ¿Qué te iba a decir? Poner eso, y digo, ¿sabes qué? Ya que estamos hablando de eso, podemos poner un poquito, irnos un poquito más clásico también, y podemos poner algo de los New Kids on the Block, que curiosamente con los New Kids on the Block es cuando aprendí de mi amor, o empezó mi amor por las boy bands, ¿no? Que también fue bastante lindo. Y también ya para cerrar, podemos poner algo de Justin Bieber, porque la nueva canción está, bueno, magnífica. Entonces, para que la gente sepa más o menos qué puede esperar la próxima Comic Fest, cuando ya se estrene mi boy band JLX. ¿Okay? Si haces un crossover, digo, un cover de Magneto, mi novia te lo va a agradecer toda la vida. ¿Perdón? Es fan a morir. ¿Ah, sí? ¿Se le encanta, pues sí, Magneto? Fui a un concierto de Magneto, ¿puedes creer eso? ¡Wow! ¡Qué suertudo tú! El nivel de amor que tengo por mi novia. Pues sabes que es muy bueno. Y sabes que por lo que tú me cuentas acerca del amor que ella siente por ti, creo que lo ha demostrado varias veces. Sí. Y más que nada lo demostró con la plática de 3 horas en Fantástico de Before Watchmen. Sí, caray, eso es paciencia y no otra cosa. No, y no solo eso, si tú recordarás esa plática de Before Watchmen, empezamos primero hablando de los héroes de Charlton. O sea, la cosa más oscura del oscuro, ¿estás de acuerdo? Para empezar a confundir a la gente. Sí, claro. Y de ahí ya nos fuimos a los personajes de Watchmen, y de ahí ya nos fuimos a Before Watchmen. Fue como una hora. 5 minutos de Before Watchmen, ¿no? Sí, no, pues que fue como que una hora de sí, fue como una hora y media de, ¿cómo se llama? De los de Charlton, más como una hora de, o una hora y media ya ya hablando de, ¿cómo se llama? De Watchmen en sí y su significado. Exacto. Y sí, como que nos tardamos. Es que casi nada pudimos tocar de Before Watchmen. Porque es que habían salido. Habían salido tres. Había salido un número o algo así. Tres o cuatro, ¿no? Ajá. Habían salido, creo que se había salido Comedian, Night Owl, Silk Spectre. Y Minutemen, creo. Y Minutemen. Ajá. Sí, habían salido 4 números. Hablamos muy poco, pero en general teníamos cosas muy negativas que decir. Yo no sé cómo no nos corrieron esa vez. Pues sí, ¿sabes qué? Bueno, es que creo que al final de cuentas le pedí a Beto que hiciera la suma de todo. Y si tú sale igual que el Absolute. Exacto. Digamos, ¿para qué? Pues compras el Absolute de una vez. Y sabes que yo siento, no sé si te pasa a ti, pero yo siento que a veces vamos a dar y damos las pláticas y hablamos positivamente de algo o hablamos negativamente de algo y la gente ya sabe si lo va a comprar o no. Sí, claro. Como que va, van a escuchar de, ah, qué tanto lo odian, qué tanto les gusta, pero lo compran. Ajá, sí. O no lo compran, ¿no? Como que no. Es difícil lograr que la gente que ya decidió hacer algo cambie de parecer. Es algo muy extraño, ¿no? Por eso algo que me gusta mucho del programa es cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Recomendaste esto tantas veces que finalmente lo compré y me gustó bastante. Y dije, bueno, logramos hacer algo, ¿no? Porque en general, me acuerdo con la de Walking Dead, ajá, que 3 personas se llevaron un compendio que cuesta $800 ese mismo día. Pues mira, le cambiamos la mente o dejamos curiosidad a 3 personas, ¿no? Exacto. Pero eso es muy difícil. Una de las cosas que he encontrado es que a veces tienes que repetir algo demasiadas veces antes que la gente te empiece a hacer caso. Entonces, sí, es como difícil esto de hacer programas de radio de vez en cuando. Pero, para mal o para bien, es algo que a mí me encanta hacer. Y mientras a ustedes les encante escucharlo, o al menos tengan la tolerancia para escucharlo, pues yo lo haré. Y ya saben, cuando ya llega un momento en que no aguante mi voz, ¿qué suele suceder? Por favor, díganmelo. Y ya cerramos este programa. No, aquí estamos para que no se aburra nada más de ti. Ah, gracias, Carmix. Pero es que no sé si te pasa de vez en cuando. A mí me pasa muy, muy seguido, ¿no? Estoy hablando y no sé si lo que estoy diciendo le está interesando a la gente o no, ¿no? Mi familia, afortunadamente, ya sabe cómo hacerlo. De plano me empieza a dar el avión y ya me doy cuenta de que no les interesa absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Pero con gente que no conozco, estoy empezando a conocer, nunca sé. Entonces, ¿sabes qué? Yo siempre le digo a la gente, párenme cuando ya se aburran. Entonces ya sé que tengo que detenerme. Pero bueno. Pues mira, yo creo que los ratings que tienes en el programa creo que hablan bien de eso, ¿no? ¿Tú crees? Ay, yo no sé. Yo ni le pregunto. Lo que pasa es que Lorna también, que le mandamos un fuerte saludo a Lorna, obviamente. Saludo, por supuesto. Tiene como que unas ideas muy extrañas de que que podemos superar cierto nivel que alguna vez llegamos a tener. Pero el problema yo siento que es, mira, creo que es un buen momento para que le explique a todos ustedes, a todos los escuchas que no saben, el detrás de las escenas va de la siguiente manera. Cuando empezamos el programa, hay un contador, ¿ok? Y Lorna sabe exactamente cuántas personas están conectadas. No quiénes, esto no es Big Brother. Solo sabe cuántas personas están conectadas en ese momento, ¿ok? Entonces, mientras más personas están conectadas, el rating sube. Así es. Y cada vez que empieza una canción de las mías, el rating curiosamente baja. Qué Que no te pasó con Píldora Atómica, ¿estás de acuerdo? No, no, no. De hecho, no. Con ella suben los ratings hasta la estratosfera y después vuelven a bajar cuando empiezo a hablar. Pero resulta que ese contador, desafortunadamente, no cuenta a la gente que está conectada a través de la aplicación de iTunes, ¿no? O que es para el iPod o para el iPad. Así es. Y no cuenta, obviamente, a la gente que baja el programa después para estilo podcast. Sí, es que no hay manera de que lo sumes. Exacto. Y obviamente también si lo bajan de otras partes como este... Bueno, es que no, ahorita como La Covacha y Comicorp ambos tienen el mismo audio que yo les mando, tenemos el mismo nivel de control, ¿no? O sea, sé cuántas personas bajaron ese programa. Exacto, que sería un buen indicador también, que lo sumaran. Oye, pues me están escuchando tantos, ¿no? Sí, es muy curioso porque yo pensé que el programa que más gente iba a bajar o que mucha gente iba a escuchar fue mi programa de cumpleaños, que fue el 12 de septiembre. Ajá. Pero intuyo que porque nos acompañó nuestra buena amiga Liliana, mucha gente no bajó ese programa. Le mandamos un fuerte abrazo. Saludos a Liliana. Un fuerte abrazo a Liliana, la quiero mucho, pero de vez en cuando habla en momentos inoportunos. No dice cosas mal, no, inoportunos los momentos. Pero no hablemos de eso porque la queremos muchísimo y no queremos que se sienta mal, especialmente el día después de la Navidad. Exactamente. Entonces, es muy imprecisa la ciencia. Entonces, lo que yo les voy a decir a ustedes es esto. Yo detesto la Navidad, lo sé. Y lo he dicho varias veces. Pero si quieren darme algún regalo de Navidad alguna vez, o de cumpleaños, las personas que no se conectan normalmente a través de sus computadoras, un miércoles, dejen sus computadoras prendidas y sintonicen tu radio online.com.mx, porque aunque no lo estén escuchando, si la computadora está prendida y está conectada, el contador va a aparecer como una persona conectada. Entonces, mientras más personas están conectadas, todo puede funcionar. Lorna me pidió que llegara a 100. Estoy muy, muy, muy lejos de 100. Okay. Entonces, mientras más gente se conecte, va a ser más chido. Yo sé que es también un momento difícil, son las 5 de la tarde. La mayoría de ustedes están trabajando, ¿no? Tú estás trabajando. O dejan instrucciones en su casa. Oye, prende la compu esta hora y métete a esta página, ¿no? Pues digo, si quieren algún día, vamos a hacer el intento. Vamos a llegar a 100 para que Lorna se tranquilice. Porque ella me dijo, no, yo creo que a fin de año llegas a 100. Y le dije, Lorna, al final de este mundo no llegaría a 100, te lo garantizo. Y no porque ustedes no quieran escuchar, es sino porque mucha gente le acomoda muchísimo mejor un podcast. Sí, claro. ¿No? Curiosamente, a mí no me acomodan los podcasts. Como que no sé, cuando el programa está en vivo, lo siento más peligroso, ¿no? Como que estamos en el trapecio sin red. Sí, o sea, algo que pasa en vivo y ups, cómo lo arreglas, ¿no? Exacto. Y eso me gusta, es como por decir el día que me corrió Lorna, ¿no? Que un buen ejemplo. Exacto. Que repito, ella tenía toda la razón. En ni un momento digo que ella estaba errónea en hacer eso. Merecía yo eso y más. Y pues, afortunadamente Lorna es una niña tan linda que me perdonó y se lo agradezco eternamente. Porque muy poca gente hubiera perdonado eso. Pero bueno, me estabas comentando que tuviste una Navidad medio extraña. Pero te voy a decir una cosa. ¿Adivina quién tuvo una Navidad peor? ¿Carlos Joy Moisés? Sí, pero ¿sabes qué? A pesar de que mi Navidad fue triste y horrible porque nadie me entiende, nadie me quiere en mi familia, a nuestro buen amigo Nicolás Palazzolo le fue aún peor, aunque no lo creas. Ah, bueno, es que está en China, digo, Dios mío. Ajá, está en China y él, que le mando un fuerte y gran abrazo a todos y cada uno de ustedes que están escuchando el programa, a ti en particular, mi buena Carmix, porque ya te conoció en persona y le caíste bastante bien. Muchas gracias también a Nicolás, claro, igual. Le cae muy, muy bien todas las personas que escuchan este programa y dice que para él le duele muchísimo no poder participar en el programa. Y me estaba contando que ahorita le está yendo bastante bien. Hablé con él el 23, hablé con él ahorita. Dice que le está yendo bastante bien en China, ajá, ¿no? Le podría ir un poquito mejor, pero bueno, no se queja. Dice que mientras las cosas estén fluyendo positivamente, todo va perfecto. Pero resulta que él y todos los demás modelos occidentales que están ahorita en China, en Xiamen, China está ahorita en este momento, 13 horas de diferencia, déjame decirte. Dios mío. Ponernos de acuerdo para hablar es cañón. Por decir, él ahorita está yendo a dormir y yo me estoy despertando. El 23 que hablamos eran las 3, que las 4 de la mañana acá y él eran las 6 de la tarde. Entonces así como que un poquito extraño, ¿no? Él está todo despierto, todo tranquilo y estoy muriéndome, ¿no? Entonces, me estaba comentando que él y todos los modelos que trabajan con él se juntaron para hacer como una comida, para celebrar Navidad juntos, ¿no? Sí. Y resulta que mientras los chavos estaban arreglando la mesa y poniendo las cosas en la mesa, las niñas estaban cocinando. Entonces, algo sucedió, que hubo una explosión en la ¿qué? Cocina. ¿Una explosión? Pues estaban cocinando con aceite, okay. ¿Ok? Y algo pasó que el aceite prendió fuego, ¿ok? Y se empezó a quemar, así, vino como una llamarada, y una de las chavas le tiró agua. Y aparentemente cuando le tiras agua a un incendio de aceite... Sale más fuego. Exacto, la llamarada crece. Es lo peor que puedes hacer. Ah, ¿perdón? Es lo peor que puedes hacer. Pues nadie se lo había dicho a la chava. Aparentemente ella es modelo, no bombero. Entonces, vino una explosión. Entonces, una de ellas se le quemó la nariz. Un poquito, ¿no? O sea, no perdió la nariz, pero se le quemó. Pero es una modelo. Hijos. Ellas viven de su rostro. Sí, por supuesto. Pero a la otra, la amiga de Nicolás que vive con él, o sea, creo que comparten en el mismo departamento con otros chavos, se quemó del cuello para arriba. Dios mío. Ok, tuvo como que son de las fuertes son de primer grado, ella tuvo que quemaduras de tercer grado. O sea, se le volaron las cejas. Las cejas. Se le parte del cabello, yo parte del cabello y tiene como que ronchas en todo el rostro. Entonces imagínate, en la plena cena de Navidad, cortar todo e ir corriendo al hospital. Dios mío. Sí, sí, sí. Afortunadamente ahí no celebran Navidad, entonces el hospital. No, pues no. Ahí no celebran nada. No, no es cierto. Pues es que supuestamente, según nos dice Karl Marx, las religiones son el opio de las masas. Exacto. Y como supuestamente China es comunista, obviamente pues ahí no existen las religiones y por ende no pueden creer en nada y no pues, celebran nada, ¿no? Tal vez solo ¿cómo se llama? Celebran a Marx y a Lenin. A Mao, ¿no? Y párale de contar. Entonces, pues sí, imagínate, pues lo tuvieron que llevar al hospital y pues está muy mal la niña, ahorita tiene crema en la cara, se está tratando de componer, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Pero imagínate, ella es modelo. No, y qué angustia. Sí, pues tiene que esperar a que le crezcan las cejas. Bueno, es que a algunas mujeres no le tienen que crecer las cejas, ¿no? Se las pintan, pero bueno. Tienen que esperar todo eso. Entonces, no está como que de muy buen humor nuestro gran amigo Nicolás, pero aún así les mando un fuerte saludo a todos ustedes. Y dice que gracias. Se siente muy mal también porque con todas las ¿cómo se llama esto? Restricciones que hay en internet, no ha podido escuchar el programa por los últimos dos meses. Entonces hace 8 programas que no nos escucha, está muy, muy, muy intenso el joven. Entonces ya se los voy a mandar todos para que los pueda escuchar y pueda participar en los próximos programas, porque tengo creo que 4 programas que hacer podcast. Ya tengo uno contigo, voy a hacer uno con Beto el sábado. Si Eduardo Rivas se puede, ahorita que regrese a Mérida, me echo otro con él. Y cuando regrese, ya puedo hacer podemos hacer uno con Nicolás, porque nos conectamos con él a través de Skype. Ustedes nos vemos en algún lugar y pues ya podemos hacer más personas. Claro, claro. Porque Lorna dice que no regresa hasta después del 16. ¿16 de enero? Sí, quiere sus vacaciones. Ah, no, perfecto, ¿no? Sí, adelante, se merece eso. Se merece eso y mucho más. Pues bueno, mira, a ver, ya le dimos las gracias a todo el mundo que le tenemos que dar las gracias. Yo creo que ya contamos todas las historias que tenía que contar. Afortunadamente mi familia me está respetando por alguna razón u otra y están fuera de este pequeño espacio que designé mío por ahorita. Y ya creo que nos podemos lanzar directamente al programa. Algo que nos va a ayudar mi buen amigo Carmix es esto, se lo digo a todos ustedes. Él va a subir imágenes de las cosas que estamos hablando para que de esa manera ustedes puedan encontrar todo mucho más fácil. Por decir, vamos a dar varias recomendaciones de preguntas que nos han hecho ustedes y también vamos a dar recomendaciones acerca de historias apocalípticas. Así es. Lo quisimos hacer el programa pasado, pero vinieron tantas preguntas que pues no hubo manera, ¿no? Entonces pues vamos a hacerlo ahorita, que creo que pues, queda todavía bastante bien, porque aunque no se acabó el mundo, que se me hace bastante triste porque yo quería que mi tortura terminara. Oh. No se acabó el mundo, pero creo que las historias que habíamos escogido son bastante buenas y merecen ser recordadas como decir, bueno, no nos morimos todos, pero así se muere el mundo en los cómics, ¿no? Exacto. Creo que puede ser bastante interesante. Se apagó mi pantalla por 10 segundos y me preocupé. Dije, maldita sea, ya se echó a perder mi computadora. Bueno, entonces, ¿algo quieras decir, mi querido Carmix, antes de continuar o irnos a lo próximo? No, vámonos adelante. Yo creo que pues nada más, si están oyendo esto, yo creo que el próximo miércoles, pues felicidades, feliz Navidad a todos, que la hayan pasado excelente. Y pues nada, vámonos. Me parece perfecto. Mira, entonces ya vi que ya grabamos o ya desperdicié el 25 minutos de todos ustedes. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una canción? ¿Ok? Que más o menos dura unos 5 minutos por ahí. Y cuando retomemos, ya habrán sido exactamente, ¿qué te gusta? La primera media hora ya la desperdiciamos y las próximas 2 horas ya vamos a hablar directamente de cómics. Y yo sé que ustedes de vez en cuando se ponen a decir, ¿pero por qué desperdicias media hora antes de empezar a hablar? Y les voy a decir por qué. Les voy a dar mi secreto. Muchos de ustedes se han dado cuenta que este programa es completamente y totalmente improvisado. Entonces yo, aunque no lo crean, necesito como un tiempo para hablar con las personas con las que voy a interactuar, para medir mi nivel de energía, para medir el nivel de energía de la gente que me va a acompañar, etc. Y necesitamos como esta media hora más o menos como para entrar en onda, ¿no? De qué vamos a hablar, qué vamos a decir, qué no vamos a decir, etc. Todo el mood del programa. Exacto, ahí se establece en esa primera media hora y después ya nos vamos directamente al programa. Yo sé que tal vez sea un poquito más, poco ortodoxo, pero este programa es muchas cosas excepto ortodoxo. Uno. Y dos, se llama Comic Manía. No se llama Novela Gráfica Manía. No se llama El Show de los Intelectuales, ¿no? O Pretenciosos S.A. Entonces, entiendan que todo tiene como que un nivel. Y hablando de niveles, no me he podido comunicar, obviamente, con Mr. Mitch Spidlick, porque es Navidad. Y siento que sería ridículo como exigirle que nos regale un cómic en Navidad, ¿no? La única razón para comunicarme con Mr. Mitch Spidlick ahorita sería para decirle, oye, feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿no? Correcto. Yo creo que lo que podemos hacer es regalar algo que tengamos ahí flotando que nadie ha venido a reclamar. Recordarás, mi buen Carmix, que cuando hicimos la magnotrivia de Humberto Ramos, se regaló un Crimson número 1 firmado por Humberto Ramos y un Crimson número 2 firmado por Humberto Ramos. Correcto, sí. ¿Ok? El Crimson número 2 se lo ganó una niña. Su nombre es Julieta. Varias veces le dije que nos pusiéramos de acuerdo para que le entregara su cómic y nunca nos pudimos ver. ¿Cómo crees? ¿Y es de DF o de León? Es creo que vive en el Estado de México. Ah, ok. Le dije que nos viéramos en Fantástico, no pudo ir. Le dije que vaya al programa y me dijo que sí podía y nunca fue. Ese concurso fue hace como que 3 meses. Nunca se comunicó conmigo. Le mandé varios correos, nunca se comunicó conmigo. Y ahí tengo aquí un Crimson número 2 firmado por Humberto Ramos. Bastante codiciado, déjame decirte. ¿Qué te parece si lo regalamos esta vez? La vez pasada fueron 3 preguntas ultra difíciles. ¿Ok? Sí. Esta vez fueron 10 preguntas ultra difíciles. ¿Qué te parece si ahorita hacemos 3 preguntas tranquilas? Okay. De Crimson y Humberto Ramos, o tal vez solo de Crimson o de Cliffhanger o lo que se nos ocurra. ¿Ok? Las tuiteo en el programa para que más gente concurse y punto. Buenísimo. Digo, porque no es que se lo quiera quitar a ella, pero si ella no tiene tanto interés, estoy seguro que hay mucha gente que sí tiene interés, ¿no? Sí, segurísimo. Entonces vamos a hacer eso. Es Humberto Ramos. Exacto, es Humberto Ramos. Un fuerte aplauso para Humberto Ramos, lo queremos muchísimo. Un gran amigo que lo pueden escuchar todas las semanas en Los Forasteros, si estoy en lo correcto. Así es. No sé dónde, cuándo, cómo, pero me imagino que si ponen Humberto Ramos, Los Forasteros, les debe de salir en Google el lugar donde lo pueden conseguir. Pues bueno, mi querido Carmix, veo que ya efectivamente son 28 minutos, ya pasaron de este programa. Vamos a hacer lo siguiente, vámonos a una canción. Tal vez algo de los New Kids on the Block, para recordar esos buenos momentos, que era la era de oro de los boy bands. Y había regresamos con más Christmas de eso que se llama New Kids on the Block, ¿no? ¿Perdón? Había un Merry Christmas de New Kids on the Block, creo, ¿no? Dios mío, ¿vas a hacer poner eso? Ok. No lo pongas, pero había. Sí. Yo estaba pensando en poner la primera canción que escuché de ellos que me encantó, que es la de The Right Stuff. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. The Right Stuff. Sí, bueno. Señores, no se vayan en una parte. Esto es Comic Manía con mi buen amigo Carmix. Gracias. Estamos aquí desde la antesala del infierno y ahorita ya vamos a ir directo al tema de este programa, que obviamente son los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y me acompaña mi buen amigo. ¿Qué tal? Aquí Carmix desde el Estado de México, acompañándolo al lanzarle del infierno. Oye, Carmix, dime una cosa. ¿Y tienes algo que hacer el día de hoy o cómo es que estás libre estas horas? Estoy echadote en mi cama, literalmente con la computadora al lado y el micrófono en la boca. Ok. Haciendo absolutamente nada porque sí estuvo movidita la cena. Ah, suele suceder, suele suceder. ¿Qué te parece si ya nos vamos ya directamente al tema de este día? Que obviamente son los cómics, ¿ok? Buenísimo. Tuvimos 3 preguntas en el Soho Chat la semana pasada que no pudimos responder. Responderemos esas, más obviamente todas las preguntas que hemos recibido en mi Facebook personal, que obviamente todos lo conocen como Carlos, Joey Moisés, y el Facebook del programa, que es facebook.com/comicpeniaradio. Son varias preguntas. Algunas muy interesantes y una bastante mala, que es obviamente la de mi buen amigo el Wonder Taker. Les mandamos un fuerte saludo al Taker. Y ahí te va. La primera pregunta es, ¿qué onda? Saludos a Joey, Lorna y Spike. Obviamente en este momento Spike no está con nosotros, pero está Carmix. Saludos, dude. Una duda. Las preguntas solo las darán por Twitter. Pregunto porque no tengo Twitter y que veo que las peticiones musicales que veo que hay peticiones musicales, sugiero esta. Y nos manda en un enlace de YouTube que es Highborn Birth of a Hero Man of Steel 2030. Creo que es parte del soundtrack, ¿no? Del soundtrack de Man of Steel. Pues la podemos poner, no veo por qué no. Sí, ¿por qué no? Podemos poner 3 canciones. Y dice, el nombre de la canción que te pasé, el link, es de Highborn Birth of a Hero, Man of Steel 2013, es un tema que hay rumores que se quiere que aparezca en la de Man of Steel, pero lo podemos poner y ahí te va. Ese es el problema que uno tiene tratando de satisfacer a todo el mundo. Normalmente las preguntas siempre las damos al aire, como tú recordarás, mi buen Carmix. Así es. Pero alguien se quejó, dijo, ¿sabes qué? Qué mala onda, yo quería ganarme ese cómic, pero como yo escucho el trabajo, yo solo puedo escuchar la repetición hasta las 10. Qué mala onda que yo no pueda participar. Y dices tú, bueno, ¿sabes qué? El chavo tiene una... Está bien, ¿no? Tiene un punto ahí, ¿no? Tiene un punto interesante ahí de que pues yo quiero que la mayor cantidad de gente participe y no solo las 30 personas que pueden estar conectadas en ese momento, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? Pues, todo el mundo tiene Twitter en este... Ahorita, ¿no? Estamos en el siglo 31, ¿no? Perdón, esa es la legión de superhéroes. La legión de superhéroes. Estamos en el siglo 21. Pues, ¿por qué no lo hacemos a través de Twitter? Y de esa manera, pues, todo el mundo puede participar. El problema con Twitter, como todos ustedes sabrán, es que tengo un número limitado de caracteres. Entonces, tengo que poner 3 preguntas, tratando de que sean simples, pero con algo de complejidad, para que la gente pueda, pues, tenga que trabajarle un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como que más difícil para mí. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de que todo el mundo esté satisfecho. Y después me llega un correo como este y dices tú, pues, ¿qué haces? ¿No? Es que no se le puede dar gusto a todos ahí, Joy. Pues, ¿qué te puedo decir? Entonces, yo lo que les diría a todos es esto. Tal vez sea muy molestoso tener un correo de, ¿cómo se llama? Tener un Twitter porque tienes que registrar, tienes que hacerte seguidor, que no sé qué, no sé qué. Pero no se puede tener todo en la vida, ¿no? Entonces, el único compromiso que yo les doy es el siguiente. Voy a mandar las preguntas por Twitter y voy a después decirlo en el programa. Uh-huh. Entonces, tienen las 2 opciones. pero más claro. Fácil no se los puedo dejar, no puedo hacer más. ¿No? No, claro que los que lo vean por Twitter pues van a tener la primicia de la pregunta, va a ser más fácil que contesten. Sí, pero como, o sea, como descubrimos ahorita, gracias, la semana pasada en la quinta dimensión, nuestro buen amigo Mr. Mitch Spiltick nos mandó un TP de Zero Hour. Uno de los peores cómics que jamás he leído en mi vida. Por cuestiones personales. Yo sé que a mucha gente le gusta o lo encuentra interesante. Pero por cuestiones personales. Saludos a Dan Jurgens. Un placer odiar a Dan Jurgens más que la vida misma. Ya no solo por una cosa, sino por dos. No, es cierto, por tres. Chécate esto. Mata a Superman. Sí. ¿No? Uno de los arquitectos de la muerte de Superman. Hace el peor traje del Hombre Araña. Es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, claro. El de Ben Reilly. Exacto. Y para cerrar, hace que el mejor héroe de todo el universo DC, segundo solo a Batman y el Capitán Marvel, se vuelve villano de Zero Hour por cero razón. O sea, es con de cero, la nada. Cero razonamiento. Y se nota que fue como un twist de última hora. Para las personas que no saben, ¿te gustaría contarles acerca de Armageddon 2001? Fíjate que esa no la leí. Adelante. ¡Qué suertudo! No la leí, o sea, y de hecho me la han no recomendado, dije. Bueno, vamos a no recomendársela a todas las personas de Facebook. Si ahorita que en lo que cuento la historia, si quieres puedes poner, o si puedes claro. poner, una imagen de Armageddon 2001. Por supuesto. Que la imagen era muy linda. Lo que descubrimos en Armageddon 2001 fue un crossover a través de todos los anuales de DC, ¿ok? Y nos decían, este es el más grande villano del futuro. Antes de ser un villano, era un héroe. ¿Cuál será? ¿Ok? Ya me acordé. Uh-huh. Vemos este futuro distópico. Un personaje que se llama, no sé, se me olvida cómo se llama. Es como Jim Ryder. Su apellido es Ryder. Es Wade Ryder. Ajá, pero su apellido es Ryder. Creo que es William Ryder. Uh-huh. Y después él sabe que todas las leyendas de que antes de ser un villano monarca, era un héroe. Entonces, él se hace voluntario para un experimento a través del tiempo y el espacio. Él, cuando está en el túnel del tiempo, adquiere poderes. Y su poder es ir a través del tiempo y el espacio. Y si te toca, sabe cuál es tu futuro. O varios de tus futuros. Porque tú sabes que el futuro nunca está escrito. El futuro puede modificarse. Pero él puede tocarte y decidir cuál es tu futuro más probable. Entonces resulta que él va al pasado con esos poderes y va visitando a todos los superhéroes del universo DC, tocándolos para ver cuál de ellos se va a volver el villano. ¿Ok? El que se iba a volver villano era... Era este Atom, ¿no? Captain era Atom. Captain Atom. Efectivamente. ¿Por qué? Porque Captain Atom lo tenían y lo manejaban de cierta manera antes de Watchmen. Después de Watchmen lo empezaron a manejar, no tanto, pero más o menos, como Doctor Manhattan. Exacto. ¿Ok? No igualito a Doctor Manhattan, no tan poderoso como Doctor Manhattan, no tan omnipotente, omnipresente, ¿no? Como Manhattan, pero más o menos. Entonces dijeron, el único héroe que podría irse por todo esto y el único héroe que estamos a punto de cancelar su cómic es Captain Atom, ¿no? Como que él encaja perfectamente bien para esto. Pero desafortunadamente todo el mundo se enteró antes de que saliera ese número. Entonces, y es raro porque era una era en que no había internet como hoy, ¿no? Que no es tan fácil que puedas poner un spoiler. Exacto. Pero lo descubrieron creo que a través de los idiotas de previews. Porque anunciaron que iba a ser muy importante tal número de Captain Atom. Y se dieron cuenta de que ese número de Captain Atom coincidía con el final de, ¿cómo se llama? De los anuales, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo ya lo sabía. Y de hecho, en ese momento estaba trabajando en Justice League International, Captain Atom. Y a la última persona que toca Wave Rider de todos los superhéroes y de todos los miembros de la Justice League es a Captain Atom. Entonces todo el mundo sabía que él iba a ser. Entonces en el próximo número tenían que buscar la manera de no hacerlo y dijeron, bueno, no podemos usar a Captain Atom. ¿A quién otro héroe le vamos a cancelar su serie? Y la única otra serie que estaba lista para ser cancelada era en Hawk and Dove. Exacto. Entonces deciden que Hawk lo iba a hacer, que es el peor personaje para hacerlo, porque no tiene poderes cuánticos, no tiene poderes del tiempo, tiene poderes mágicos. O sea, fue netamente porque es el que se va a cancelar, ni modo. Exacto, así como que todo le salió mal. Pero la cosa era que te presentaban a algo y al final te lo cambiaban todo. ¿Qué es lo que pasa en Zero Hour? Te presentan a Monarch, que adquiere nuevos poderes para convertirse en Extant. Ajá. Y te estaban diciendo que él es el villano. Entonces tenían que buscar un villano sorpresa para que todo encajara. Y dijeron, bueno, para que sea más divertido, podemos tener un villano por sorpresa y ya tenemos a un héroe que ahora es villano, ¿no? Entonces, por eso es que decidieron utilizar a Hal Jordan. O sea, fue la cosa más imbécil del mundo. Y totalmente injustificada, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esto? Pero bueno, a la gente le gustó tanto así que recibimos como 19 o 20 correos para ganarse ese cómic. Y creo que es de los que más has recibido, ¿eh? Ajá, sí, sí. Y curiosamente, el que ganó fue la décima persona o onceava persona que mandó. Entonces, hay mucha gente que sí tenía la primicia, pero no le atinó las respuestas, ¿no? Entonces, uno nunca sabe en quién va a ser el ganador. No necesariamente tiene que ser el primero. A veces es nomás el que más escucha el programa, ¿no? Porque la única manera de responder esas preguntas era... la última. La última, sí. La última, que era quién fue el villano principal, según Joey, de Zero Hour, era solo si escuchabas el programa. Pero aunque como muchos dijeron, Kyle Rayner. Sí, sí, sí, pero bueno, sí es el villano. Es que no es un villano, es una basura humana. Tienen que escuchar un poquito más el programa. Pero bueno, entonces ahí pondremos esta canción de Highborn más adelante. Y, ¿qué te parece ahorita, mi querido Carmix? Inventamos qué preguntas vamos a hacer y vamos a mandar a través del Twitter, que es @comicmaniaradio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pensar algo simple, algo fácil. ¿Ok? Algo para Crimson, ¿no? Algo para Crimson. Ok. ¿Cuál es el nombre del protagónico de Crimson? Facilísimo. ¿Wikipedia o ya estás? Ya olvídate. O sea, es así de simple. ¿Ok? Te propongo otra. A ver. ¿En qué ciudad de México se conocieron Joe, que es el amigo de del personaje principal? El personaje principal, exactamente. Y Scarlett. Ok. Hey, Scarlett es como la cazavampiros. Exactamente. Ok, me parece perfecto. Ya tenemos dos preguntas. ¿Qué ciudades de México se conocen esos dos personajes? Y la primera pregunta es, ¿cómo se llama el personaje principal? Divino. Ok. Ahí te va la tercera pregunta. Es un poquito más complicada, como normalmente las terceras preguntas suelen ser complicadas. En el número 8, yo creo, voy a checar bien ese dato. Si quieres, si puedes poner la imagen, sería divino. ¿Sí? Aparecen una casta de ángeles. Ajá. Ok. Y se van a un están en un restaurante decidiendo el futuro de nuestro buen amigo, el protagónico de Crimson. Ok. Uh-huh. Todos son hombres excepto uno, que es mujer. ¿Cómo se llama esta mujer? Ah, ok. ¿Cómo se llama a la ángel femenina que aparece en Crimson? ¿Te late? Buenísimo. Ya estamos. Ya estamos. Ya está, perfecto. Entonces, les repito las preguntas que saldrán eventualmente en el Twitter de mañana, ¿no? Y van a ser porque siempre le voy a decir a Lorna que me avise cuando ya esté corriendo el programa. Entonces ya nomás las tuiteo y ya las podrán ver. ¿Cuál es el nombre del protagónico de Crimson? ¿En qué ciudad de México se conoce Injun Joe? ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Y Scarlett? Así es. Y tercera pregunta, ¿cómo se llama el ángel femenino que aparece en el número 8? Es el número 8, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo, de hecho, estoy viendo el número y es correcto. Perfecto, mira. Afortunadamente, no tengo amor, pero tengo mucha memoria. Es lo único que le puedo dar las gracias a mi familia de darme. A ver, la otra pregunta es, Astaroth dice, esperando el inicio del programa para el fin del mundo, saludos, mi pregunta para Mr. Joey es, ¿dónde surgió primero Firestorm? ¿En la animación de los superamigos o en los cómics? ¿Te gustaría tomar esta pregunta? A ver, adelante, Joey. Seguramente esas de las trivias que tú te sabes perfecto. Exacto. Aparece en los cómics por primera vez. Creado por, maldita sea, Archie Goodwin. Archie Goodwin, en paz descanse ya. Sí, sí, sí. Creo que lo crea Archie. ¿Cómo se llama? Jerry Conway, perdón. Lo crea Jerry Conway, porque tú sabrás, Jerry Conway le encantaba hacer personajes a Hope juveniles por... El Hombre Araña. ¿Los Titanes? No. El Hombre Araña. Ah, por el Hombre. Ah, ok, claro. Jerry Conway fue uno de los arquitectos del Hombre Araña en los años 70. Él, Roy Thomas, ¿quién más? Eran como que los más importantes, ¿no? De hecho, fue Stan Lee, Roy Thomas, Jerry Conway. De hecho, estoy en lo correcto, Jerry Conway fue el escritor del Hombre Araña durante la saga de los clones. Es verdad. La original saga de los clones. Entonces, a él le gustaba hacer... Quería hacer superhéroes juveniles. Entonces hace el primer cómic de Firestorm, creando el personaje juvenil por excelencia de ¿cómo se llama? Para DC, y le falló todo, ¿no? El traje le falló. demasiado. Es que es rarísimo el diseño de ¿cómo Firestorm, se... ¿no? Sí. Se olvida el nombre de este. Es ay, ¿cómo se llama? Se apellida Archie, pero no es Goodwin. Digo, se apellida Archie. Su nombre es Archie, pero no es Goodwin. Por un tiempo fue el editor de Epic. Maldita Déjame sea. Déjame ver. Tú sí, continúa, sí. Vamos a seguirle buscando. Va. Entonces resulta que este chavo... De hecho, en la portada debe aparecer. En la portada de Firestorm 1. Ojo, no Fury of Firestorm 1. Firestorm a secas. Entonces, si estoy en lo correcto, es Jerry Conway y este otro artista. Y ellos deciden hacer este personaje y le dan esta camisa con mangas anchas estilo pirata. Pensando que así se vestiría un chavito. Sí, claro, por supuesto. Pensaban que esa era la moda de los 80s. Y no, era la moda de los 70s, ¿no? Todos que en los 70s se usaba ese tipo de playeras. O de camisas, mejor dicho. Cuando ibas a la disco. Pero se lo dan a Firestorm. Y obviamente venían con todo este rollo de la fuerza atómica. De las explosiones que habían habido en diferentes lugares, en diferentes plantas nucleares, ¿no? Creo que en Three Mile Island había habido un desastre, en Love Canal había habido otro desastre atómico. Entonces era lo que siempre estaba pensando, todo el mundo estaba pensando, ¿no? Entonces por eso deciden hacer un héroe atómico. Entonces es el cómic se llama Firestorm. ¿De Nuclear Man número 1? Exactamente. Firestorm Nuclear Man. Ese fue la primera aparición de nuestro amigo Firestorm. No era muy, muy, muy popular, tanto así que su cómic se canceló. Después tuvo backups en el cómic de Flash, dibujados por nada más ni nada menos que George Pérez. Yo tengo todos los estúpidos backups por el arte de George Pérez, porque amo a George Pérez. ¿Y quién no? ¿Quién no? Entonces, tengo esos cómics de Flash y toda la parte de Flash no la leí, porque la dibujaba Carmen Infantino, suerte no me gustaba ya. Pero tengo todos los backups de Flash. ¿No te gustaba Carmen Infantino? En su juventud. Ah, ok. Cuando creció, sí, su arte se degeneró mucho, no me gustaba. Se cayó un poco, sí. No, tantito. Entonces resulta que ya están los backups y deciden darle su propio título y sale Fury of Firestorm, que tengo los primeros, porque aunque las historias no son muy buenas, el arte de Pat Broderick es divino en ese entonces, aunque la reproducción es horrible, ¿no? Porque en ese momento pues las tintas no eran tan buenas, el papel era horrible, pero bueno, me gusta mucho el arte de Pat Broderick. Y de déjame ahí... Perdón, Joy, déjate complemento. El primer dibujante de Firestorm fue Al Milgrom. Al Milgrom, sabía. Que es el que dibujó Secret Wars 2. No sé por qué siempre digo Archie, me imagino por la A, ¿no? Ajá, sí. Pero sí es Al Milgrom, que dibuja horrible. Porque bueno, para todas las personas que han leído Secret Wars 2 saben que su arte es horrible. Y todos sus hombres, todos sus personajes heroicos son como rectángulos. Exactamente. Todo es muy cuadrado, no sé por qué. Pero no bonito, para nada. Y él fue uno de los que decide, al igual que Jim Shooter, que cuando el Beyonder adquiere una forma humana, primero empieza con el cuerpo de Capitán América y después se cambia y se modifica, especialmente el cabello, para parecerse a... Michael Jackson. ¡Dios mío! La ropa es igualita a Thriller, ¿no? Algo sí. Así. Pues sí, sí, es idéntico. Así se vestía de Michael Jackson en ese entonces. De hecho, si ven Captain EO... ¿Sí ven alguna? Sí, es cierto, lo que salía en Disney, ¿no? Exacto. Era una película, un corto... En 3D, dirigido por Francis Ford Coppola, si estoy en lo correcto. No, por George Lucas. ¿Por George Lucas? Sí, creo que sí era George Lucas. No, creo que... Spielberg, algo así. Creo que George Lucas lo produce, ¿no? Algo así. Y creo que Coppola o Spielberg son los que lo dirigen. Exacto. Sale, si estoy en lo correcto, Angelica Houston... Y sale y el héroe, el Capitán EO, es Michael Jackson. Y si tú ves el traje de Capitán EO, es el diseño de, ¿cómo se llama?, de Beyonder, es idéntico. Si encuentras una imagen de Capitán EO, te lo agradecería, Carnix, para que suba. Por supuesto. Y nos ríamos un poquito. Y lo más triste es que qué racista, ¿no? Porque es un Capitán EO blanco, el Beyonder. Exacto. Y sí, es verdad, ¿eh? Pues, ¿por qué no lo hicieron negro y listo? Él podía cambiar su rostro a cualquier color. Vamos a vernos exquisitos y a lo mejor por eso ahora el más reciente Firestorm es negro, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate! Sí. Porque no me gustó que lo hicieran porque dices tú, bueno, está bien, ¿quieres hacer un héroe negro? ¡Perfecto! Créate un héroe negro. No nomás te plagies al héroe que existía antes. ¿No? Ultimate Pingüín. Uh-huh. como nuestro amigo Miles Morales, que se me hace muy estúpido. Entonces, a mí lo que me gusta de lo que hicieron con esta nueva versión de Firestorm es que mataron al profesor Stein y dejaron que este nuevo personaje negro se vuelva la contraparte de Ron Raymond. Porque para las personas que no saben, eso es lo que sucede con Firestorm. Para hacerlo diferente, decidieron que era un nombre compuesto. Que una de las cosas que hace la explosión nuclear, crea una fisión en los átomos o crea una fusión de átomos, ¿no? Uh-huh. Y cualquiera de los dos causa diferentes tipos de explosiones. Y lo que sucede es, en este momento, Ron Raymond es un chavo que es futbolista, quiere impresionar a su novia, que se llama Doreen, si estoy en lo correcto. Uh-huh. Entonces se une a un grupo de gente que está protestando la planta nuclear que hay en la ciudad. Resulta que esta gente que estaba protestando no eran gente que protestaba de manera pacífica. Meten una bomba, se da cuenta Ron Raymond, se opone a esta explosión, lo golpean para que él se vuelva el chivo expiatorio de este grupo. En ese entonces, en ese momento, el físico nuclear de la planta, que su nombre es Martin Stein, llega para ver qué es lo que está pasando, lo golpean él también. Entonces están estos dos personajes dentro de esta planta nuclear. Explota la bomba, causa una explosión nuclear y hace una fusión entre estos dos personajes. Martin Stein, un hombre ya grande, de como 40 años, un doctor, un astrofísico, ¿cómo se llama? Profesor también. Profesor. Y se une con Ron Raymond y crean un nuevo ser llamado Firestorm, ¿ok? Que tiene el cuerpo de Ron Raymond con el cerebro de Ron Raymond y Martin Stein es como una... Es como Yoda. O como Obi-Wan... Es su Obi-Wan Kenobi, efectivamente. Como Ron puede utilizar los poderes más básicos de Firestorm, como volar o disparar rayos, pero cuando tiene que transmutar elementos, él no conoce la tabla periódica de elementos. Entonces el profesor Stein es el que le dice, mira, si combinas esto con esto, puedes crear esto. Si agarras esto y haces esto, puedes hacer esto. Es como su Pepe Grillo, su Yoda, su Obi-Wan Kenobi. Cuando se separaban, el doctor Martin Stein o el profesor Martin Stein se olvidaba de lo que estaba pasando. Y él pensaba que era un alcohólico y que se estaba olvidando de esos momentos o que estaba sufriendo Alzheimer, etc., ¿no? Finalmente Ron se lo dice y el profesor Martin Stein se vuelve como un segundo padre para Ron. Uh-huh. ¿Ok? Y esa es la historia por muchísimos años, ¿no? Que fue una fusión a través de una explosión atómica. Cuando viene nuestro buen amigo John Ostrander, dice, ¿sabes qué? Es una ridícula es esto. Eso no existe en ninguna parte del universo. Y decide que así como hay un elemental de las plantas llamado Swamp Thing, hay un elemental del fuego que es Firestorm. Ah. No más que él no sabe que es un elemental del fuego. Se los voy a dejar ahí porque se vuelve muchísimo más complicado y aunque no lo crean, Rasputín, el monje loco, tiene algo que jugar en esta historia. No la voy a tocar porque es larguísima. Si un día quieren, pues nos dedicamos solo a hablar de Firestorm. Pero descubrimos que él es el elemental del fuego. No sé si tú notarás que ahí por el número 90 y tantos le cambiaron el traje a Firestorm. Sí. Que tenía como que se parecía más como un Ghost Rider, más o menos. Sí, exacto. Ya no se veía tan ridículo. Porque ahí lo que termina pasando es que ya finalmente se reconoce como el elemental del fuego. ¿Ok? Y llega un momento en que descubrimos que el elemental del fuego quería unirse con el profesor Stein. Pero el cuerpo, mente, etcétera, de Ron Raymond arruina ese momento. Y cuando se emergen, por eso es que él no sabe que es el elemental del fuego. Y de hecho descubrimos más adelante, en esa misma historia, cuando hay una historia que son las fuerzas de la naturaleza o algo así, donde Swamp Thing aparece Firestorm y aparece... Red Tornado como el elemental del aire. Del aire. Uh-huh. Y Naiv como el elemental de del agua. Ah, es todo un rollo. De hecho, en la serie esta que se publicó recientemente en México, el tomo de Brightest Day, Brightest Day se menciona, ¿no? Aparece Firestorm como elemental, como uno de los elementales, ¿no? Exacto, creo exacto. Recordar. Exacto, sí. Y todo eso viene por John Ostrander en los años 90. Ah, mira, muy buen dato. Después de eso, en el número 100 se cancela la serie. Y ya en el profesor Stein, unido con el elemental del fuego, están en el espacio exterior. Viene la guerra de los dioses, War of the Gods, un ¿cómo se puede decir esto? Un crossover de DC bastante chafón, con la Mujer Maravilla como la personaje principal, y ahí regresa Firestorm. Y después, cada vez que pueden, le cambian el origen. Y a veces es un elemental del fuego, a veces es una criatura de atómica, ya no saben qué. Pero supuestamente hay como una matriz de Firestorm que cuando te infecta o se une contigo es que tienes los poderes de Firestorm. Y lo que le pasó al nuevo chavito, este negro, que se me olvida su nombre, qué tristeza. Creo que es Jason... Jason Rush, exacto, sí. Exactamente. Cuando le entra la matriz de Firestorm a Jason Rush, él adquiere los poderes. La diferencia es que él, en vez de tener que unirse con una persona en particular, se unía con diferentes personas. ¿Ok? Y durante la Blackest Night, el Firestorm negro se pelea contra este nuevo Firestorm, porque creo que Ron Raymond estaba muerto. Sí. Y después resucita durante la Blackest Night y mata a la novia del Jason Rush. Entonces está Jason con parte de la matriz de Firestorm, tienes a Ron Raymond y tienes ahí a Professor Stein. Suceden 20.000 cosas, se muere el Profesor Stein y se tienen que unir Firestorm y Jason. Jason es un niño muy inteligente y él es el que coordina o guía a Firestorm. Y Ron Raymond se siente súper mal de lo que pasó con la novia de Jason y quiere pedirle perdón. Y se siente culpable por la muerte del Profesor Stein. Entonces Firestorm por primera vez se vuelve interesante, ¿no? O por segunda vez, porque John Stanley hizo cosas interesantes. Tiene que él tratar de pelear por redimirse y Jason Ross tiene que pelear para perdonarlo. Y todo esta parte interesante de los personajes se pierde total y completamente en los nuevos 51. Sí, no, lo retomó Ethan Van Sciver, ¿no? Sí, es malísimo, es horrible porque tienes a estos dos personajes con poderes por sí solos y cuando se unen crean un monstruo nuclear y es así como que qué estupidez. De hecho, también el personaje lo adaptaron bastante correctamente en Batman Brave and the Bold. Entonces, ahí lo pueden ver. Sí, buenísimo episodio. Y dice, ah, mira, pues acá dice, y por último pueden decir su origen o quiénes lo han encarnado. Entonces, mira, yo estaba diciendo, ay, me eché toda esta plática de Firestorm y a nadie le interesa. Pero mira, la segunda pregunta era eso. No, pues, ya dije estamos más, cubiertos. Ya estamos cubiertos. Y dice, ¿qué les pareció Deadpool Kills the Marvel Universe? Yo no lo leí. Yo tampoco, pero supongo que era para Spike la pregunta. Si estuviera Spike acá, yo creo que te diría brutal, dude. Brutal. Porque estoy seguro que le gustó, porque todos los cómics de Deadpool Kills the Marvel Universe, Punisher Kills the Marvel Universe, Spider-Man Kills the Marvel Universe, no sé quién más, Cable Kills the Marvel Universe, no me gustan. Porque no quiero que nadie mate el universo Marvel. Y normalmente la forma que lo hacen es estupidísima. Pues mira, yo nomás te voy a decir una cosa. El único que leí, que cometí el error de leer, lo escribe Garth Ennis, un muy, muy buen escritor cuando quiere, que hizo el Punisher Kills the Marvel Universe. ¿Lo leíste? Sí. ¿Qué te parece? Está bueno. Sí. Okay. A mí no me gustó, porque suceden cosas que dije yo, esto dentro de la lógica del cómic no funciona. Cuando él mata al Capitán América, ¿okay? Se está peleando con el Capitán América y él saca una pistola de su manga, literalmente. Sí. Y le dispara al Capitán América. Dije yo, alguien muy rápido con la pistola y bastante ágil con la pistola tiene que te gusta 1.5 segundos para sacar la pistola y disparar. ¿Ok? Uh-huh. El Capitán América en 1.5 segundos puede hacer muchísimas cosas. Sí, lo puede desarmar, le puede romper la pistola en dos. Puede hacer muchísimas, okay. Muchísimas, muchísimas cosas. ¿Ok? Oye, ¿sabes qué? Ahorita que me acuerdo, en lo que me estaban haciendo gritar mi familia... Estaba yo empezando a hablar acerca de la serie de Sherlock, de la BBC de Londres. Buenísima. Ah, sí. Excelente. Sí, es así. Solo han salido 6 capítulos. Ya vi los primeros 5, no he visto el 6. Pero hasta donde voy de los 5 capítulos. Qué brillante serie, ¿eh? Para todas las no personas. No le gustó, pero me dicen que es muy buena. Y como dato de trivia, el coprotagonista, Watson. Sí. Es el Hobbit. Exacto. Bilbo Baggins. Curiosamente, el protagónico, Benedict Cumberbatch. Es el villano de Star Trek Into Darkness. Miren eso. Sí. Okay. Pegó muchísimo la serie. Yo la vi porque ahorita ya tengo Netflix. Y dije, son 3 capítulos, ¿qué pierdo, no? Vi el primero y me gustó, dije yo, porque es una adaptación de A Study in Scarlet, un estudio en escarlata. Uf, buenísimo. Pero en nuestros días, ¿no? Ajá, y aquí le pusieron en un estudio en rosa, ¿no? Okay. Bastante bueno. Y después siguieron adaptando algunas de las historias, porque lo que hacen es, en vez de que sea un Sherlock, un chavo loco que cree que es Sherlock Holmes, en este universo solo ha habido un Sherlock Holmes en el siglo XXI. ¿Ya comprendes? Entonces están adaptando las historias de la era victoriana a la era moderna, ¿no? Y el doctor Watson, Bilbo Baggins, ¿no? Martin Freeman se llama. Sí. Él tiene un blog y él bloguea acerca de sus aventuras con Sherlock. Es un, él fue a la guerra de Afganistán, etcétera, etcétera. Igual que ¿cómo se llama? Que el verdadero Watson, ¿no? Que es un veterano de guerra, etcétera. Un doctor veterano de guerra. Exacto. Igualito. Le meten mucha comedia, pero no tanto que te aburre. Es divertidísima la serie. Y lo padre es que es cómo muestran la inteligencia de Sherlock, que es súper súper interesante. Uno de mis episodios favoritos es basado en un escándalo en Bohemia. Scandal in Bohemia. Que es la primera aparición de Irene Adler. Ah, claro, sí. Que es la única mujer que está al nivel de inteligencia que Sherlock Holmes. Como recordarán las personas que vieron la película de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., es el personaje que interpreta Rachel McAdams. ¿Okay? Así es. Entonces, lo padre de esta, aquí le pusieron un escándalo en Belgravia, ¿no? Entonces, Irene Adler, en vez de ser una americana divorciada que está haciendo este tipo de cosas, es una dominatrix. ¡Uy! Es súper, súper, súper interesante. La actriz es muy, muy, muy buena. Y la cosa es que todo el romance entre ellos dos se va dando. Y él como que no lo quiere admitir, pero se está enamorando de ella. Ella se está enamorando de él. Hay dos escenas buenísimas, ¿no? Una escena cuando tú descubres que él se enamora de ella, porque ella le pide que resuelva un caso, ¿ok? O que le resuelva un problema. Y lo que me encanta es que él está sentado, le da el código que tiene que resolver, y ella se acerca para darle un beso en la mejilla, y lo ponen todo en ¿cómo se llama? En cámara lenta, ¿ok? Ajá. Y antes de que ella toque su mejilla para darle el beso, ya resolvió el problema. ¡Oh, wow! Se tarda... O sea, en ese ratito ya resolvió todo en su mente. Ajá, claro. Y el actor es tan bueno que todo te lo dice con los ojos, ¿no? Y después te muestran como que algunos... Y te va mostrando cómo está resolviendo el caso con diagramas en la pantalla y todo eso. Es bien padre, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es que lo que te dice él, en el momento que él resuelve el caso de esa manera, es que está tan enamorado que la quiere impresionar. ¿No? Entonces, ese momentito está divino. Y más adelante ella lo quiere engañar diciéndole que no lo ama. Y él le demuestra que sí la ama. O que ella sí lo ama a ella. O sea, lo analiza y le explica por qué sí. Ajá, pero no se los quiero matar porque es buenísimo, ¿no? Es el primer episodio de la segunda temporada. Es el cuarto episodio. Entonces, ¿cuántos van? ¿Cuántas temporadas son? Son dos temporadas, seis episodios. Seis episodios. Okay. Son tres y tres. ¿No? Ah, o sea, son cortititos. Sí, entonces no pierdes nada. O sea, oye, buenísimo. Hay que buscarla en Netflix. Búsquenla. Entonces, hay un momentito muy bonito en este episodio. Cuando ella está diciendo que nunca lo amó y él le demuestra que sí. Y es divino. Y después el episodio termina cuando crees que ella ya no hay solución para su amor. Y después te demuestra que sí. No, yo sé que estoy siendo muy evasivo. Pero cualquier spoiler en esta serie, en serio, es mortífera. Y curiosamente, sí, ¿no? El quinto episodio es una adaptación de... ¿cómo se llama? El perro de los Baskervilles. The Hound of the Baskerville, buenísimo. Desafortunadamente es la obra más adaptada de Sir Arthur Conan Doyle. Entonces ya la tengo ya estoy harto de The Hound of the Baskervilles. Ya he visto varias adaptaciones. Pero acá hacen una buena adaptación. De los cinco episodios que he visto, ese fue el que menos me gustó. La introducción de Moriarty es, bueno, divina. O sea, en serio, si son fans de Sherlock Holmes, si son fans de series como Monk o como Psych, Sherlock Holmes es la onda. Y está siendo hecho por ingleses que entienden a Sherlock Holmes. Creo que Stephen Moffat tiene algo que ver con Doctor Who. Sí, sí, sí. Y él es el que está adaptando varios de los episodios. ¡Wow! Debe estar buenísimo. El director de varios de los episodios es Paul McGinnan, que es que dirigió una de mis películas favoritas, que es la de Lucky Numbers 11, con... ¿cómo se llama este chavo? Ah, se me olvidó. Bueno, es con Bruce Willis, y el protagónico es, maldita sea, Josh Hartnett, ¿no? Ah, Josh Hartnett. Sí, buenísima la película, que nadie la fue a ver, pero se los recomiendo. Lucky Numbers 11, también sale Lucy Liu. Excelente, excelente película. Los villanos son Gandhi... y ¿cómo se llama? Y Morgan Freeman. ¿no? Gandhi y Lucius Fox, ¿no? Ajá, Gandhi y Lucius Fox son los villanos, ¿no? Entonces les va a Bueno, ¿y encantar. cómo todo regresa? Ahora que mencionaste Lucy Liu, hay una adaptación, dicen, malísima, que es Elementary. Elementary, con Lucy Liu como Watson. Sí, yo vi el avance y dije, qué basura, Sí, no. qué basura. Porque de hecho hay un momento muy bonito en toda la serie de Sherlock donde él ve a una persona y sabe exactamente qué rollo con él, ¿no? Y ves cómo está haciendo todo el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que está observando para anotar todo? Que es muy bonito, es algo muy clásico de Holmes. Exacto. En el avance, el trailer, se puede decir, de la serie de Elementary, ¿ok? Sí. Hay un momento donde Johnny Lee Miller, que es el Sherlock de esta serie, Con el él. acento inglés más falso del mundo. Bueno, él es inglés, curiosamente. Pero se oye horrible, o sea, Pero, lo finge tanto que no se oye bien. exacto. Y no solo eso, él es el ex Mr. Jolie, aunque no lo creas. Wow. Se casó con Angelina Jolie por 10 segundos, pero bueno. Eso explica todo. Vale. Sí. Entonces es la única razón por la que toda la gente recuerda su nombre. Pero resulta que este individuo está hablando con su Watson, que es esta, ¿cómo se Lucy llama? Liu. Lucy Liu. Y le dice, no sé qué, tú eres esto, esto, esto, esto y esto. Y dice, oh Dios mío, ¿cómo sabías esto? Y él dice, lo metí a Google. No se puede saber nada de eso viendo a la gente. Y dices, tú no. Dios mío. Están traicionando a Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle debe estar revolcándose en su tumba. Pues sí, pero afortunadamente tenemos esta otra serie de Sherlock. 6 episodios, vale la pena, véanlas. Bueno, Diego Espinosa dice, saludos Lorna, Joey y Spike, pero en este caso a Carmix. Una Gracias. pregunta. ¿De qué trata el cómic DC One Million? A ver, ¿quieres tomar esta, Carmix? Pues realmente sí, es dentro de la etapa de Grant Morrison en la JLA, una de las mejores etapas que ha tenido la JLA, y es un mundo, a grandes rasgos, porque tiene mucho que no lo leo, es un mundo en el cual ocurre en el año 800, 1000, no sé qué, Es es exactamente un millón de años después de cuando estaba publicando las aventuras de la JLA, y hay una versión de cada uno de los personajes que conocemos dentro de ese universo, y hay una crisis por un, me parece que es un villano, uno de los que después apareció en otra de sus obras, Solarius, me parece. Es Solaris, el sol viviente. Solaris, exactamente. Sí, de hecho, en DC One Million toma el lugar, como tú dices, un millón de años después de la publicación de Action Comics número 1. Entonces está todo ocurriendo en el siglo 856. Exactamente. ¿Ok? Y entonces, como tú mencionas, sí, hay diferentes ligas de la justicia. Está la Liga de la Justicia A, B, C, D, etc. La Liga de la Justicia A, hay una versión de Batman, hay una versión de Aquaman, hay una versión de Wonder Woman, una versión de Superman y curiosamente también una versión de Starman. ¿Ok? Uno de ellos es un traidor, no les voy a decir quién porque pues, la cosa es que lean el cómic, y efectivamente está trabajando para el sol viviente, el sol maligno Solaris. ¿Ok? Y lo que quieren hacer ellos es que el más grande héroe de todos los tiempos es Superman, que ha estado en el sol por ya muchos años. ¿Por qué está en el sol? Bueno, porque como recordarán en All Star Superman. Exacto, ahí es donde cerró ese ciclo. Exacto. Entonces resulta que DC One Million, que lo publica en ¿qué? Los principios de los 90, ¿no? Finales de los 90, Finales de los no, 90, por ahí los 2000, 99, más o menos. 99, 2000, tenía ya el fi tenía cierra eso en All Star Superman que salió hace 2 años. Grant Morrison está trabajando en unos niveles muy extraños, pero bueno. Entonces, Superman está en el sol y no quiere salir del sol porque la única razón para salir es si puede estar con la mujer que más ha amado, con su único amor. Y obviamente es Lois Lane. Entonces la Liga de la Justicia tiene que ir al pasado, hablar con sus contrapartes, nomás para tener como que este contacto con ellos, y utilizar una máquina especial para tener todas las memorias, conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera, de Lois Lane, y crear un simulacro de Lois Lane en el futuro para que el Superman pueda salir del sol y unirse a Lois Lane y casarse. Exacto. Ese es todo el chiste. Pero es buenísima la Pero es muy historia. divertido. Es muy rara, o sea, es, la verdad sí, es Morrison al final del día, Sí. pero vale mucho la pena. O sea, como dices tú, la historia llega a ser tan simple como eso, es darle ese final tan merecido que tendría Superman después de años y años, milenios de estar en el sol, ¿no? Exacto. Ahí te va esto. Obviamente menciono que hay un Batman. ¿Recuerdas quién era Robin? Era un robot, ¿no? Sí. Robin de Toy Wonder. The Toy Wonder. Ay, Esa era la broma recurrente también, ¿no? Le decían Toy Wonder, Boy Hostage, varios villanos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Grant Morrison. A ver, dice, ¿qué opinas de Rise of the Third Army? ¿Hasta dónde va? Ok. A ver, te doy mi respuesta. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? A mí me está encantando solo lo que está sucediendo en Green Lantern y Green Lantern Corps. Sí, lo que está... Yo le perdí mucho la pista a New Guardians. Uh-huh. Lo dejé de comprar, honestamente. Pues, obviamente. Cuando, sí, existe. Por alguna razón. y cuando empezó otra vez el crossover, dije... ¿Y por qué estamos buscando todos los anillos de colores? No sé. No me interesó mucho el por qué. Creo que quieres el Lantern definitivo o algo así. Ajá. Pero no le encuentro todavía gran relación con el evento, ¿eh? No, ya llevan dos o tres... Sí, llevan dos números que ya leí y tres números que han salido de New Guardians... Y ni uno sirve para nada. Al igual que la estrella de New Guardians. Y Red Lanterns también está nomás, ¿cómo se dice? Está flotando en el agua, pero no está avanzando. Trading Water. ¿Perdón? Trading Water. Sí, sí, Trading Water. Nomás está ahí como que flotando, pero no está haciendo absolutamente nada. Pero Green Lantern sí tiene como una idea. Y Green Lantern Corps también tiene una idea. De hecho, me está gustando mucho porque ahorita, ¿cómo se llama? Los guardianes están volviendo malos. Guy Gardner cree que van a matar a su familia. O sea, se está volviendo bastante, bastante interesante. Dice el que... ¿Cómo van a sacar de eso a los guardianes? O sea, no creo que sea tan fácil regresar a un status quo de cómo están ahorita. O sea, son completamente otros. Exacto, por eso van a ver los New Guardians. Exacto. Recordarás que hay un grupo de guardianes... Que estaban atrapados, ¿no? Los que se quedaron custodiando al primer linterna. Exacto. Ellos no están, ¿cómo se llama esto? Maleados a través de años de pelearse contra la maldad y no poder. Exacto. Yo creo que los nuevos guardianes van a ser estos guardianes que estuvieron custodiando al primer linterna. Porque dieron su vida por una razón. O dieron su libertad por una razón, a diferencia de los otros guardianes. Exacto. Ellos van a ser los nuevos guardianes. De hecho, ya no se ha acabado esta saga cuando ya están anunciando que la próxima macro saga de Green Lantern va a ser The First Lantern. Ah, mira eso. O sea que va, yo creo que va a ser mucho por ahí. Yo nomás tengo que decir una cosa. Geoff Johns hace cosas tan malas y cosas tan buenas que no sé cómo categorizarlo como escritor. Yo siempre he pensado que Justice League, por ejemplo, que es lo más malo que le he leído, sí, creo sí, que sí. Es línea editorial. No le encuentro otra manera. Pero ahorita va a ser un Superman y no le tengo nada de prospecto, ¿eh? No. De hecho, alguien me preguntó, oye, ¿qué opinas de del nuevo crossover de Superman que se llama Welcome to Hell o algo así? Y dije, Hell on Earth, ¿no? Hell on Earth. Dije yo, pues, Dios mío, es el Superman de los nuevos 51, nada que ver, ¿no? O sea, dice acá, Diego, también que mil gracias y aprovecho que... ¿Qué tal es el cómic de The Traveler? Te voy a ser muy honesto, es de Stan Lee. Stan Lee es el autor, sí, de X-Men, Spider-Man, Doctor Strange, Fantastic Four, Ravage 2099... Dios mío. Just Imagine Flash, Just Imagine Sandman, Just Imagine Robin, Just Imagine Batman. Entonces, y curiosamente Solar Man, una caricatura, que era un cómic que hicieron para una caricatura. El creador de Stripperella. Entonces, Stan Lee tuvo su momento. Su momento fueron los 60s y los 70s. Estamos en los 2000s, nada que ver. Entonces me rehusé a leerlo a pesar de que Mark Waid tuvo mucho que ver. Pero Mark Waid honestamente estaba haciendo algo mucho mejor llamado Irredeemable and Incorruptible. Honestamente no tuve tiempo a The Traveler. Y dice, porque el de Irredeemable es una joya. Saludos. Sí. A ver, bueno, tú ya escribiste The Irredeemable. A mí me encanta. Es muy bueno. Pero como he mencionado antes, ver a un héroe volverse villano se me hace interesante. Pero ver a un villano volverse héroe se me hace fenomenal. Sí, esa es la de Incorruptible, se ve que va a estar buenísima. Yo ya he leído varios de los números y es increíble esta transformación y muy lógica. Esta es un contraparte para el héroe que se convirtió en villano. Sí, y la cosa es que todos sus amigos héroes hacen lo posible por detenerlo, pero ni uno es tan poderoso. ¿Sí? El único que tiene ese nivel de poder es el villano. El problema que yo encuentro con Irredeemable y con Incorruptible es que ya al final, cuando sabía que iba a cerrar el ciclo, el origen de Incorruptible, que fue lo ultimito que salió... ¿Max Damage? Ajá. Se siente como que apresurado por el escritor. Porque tenía ya que cerrar su cierre. Tenía que cerrar su saga, ¿no? Sí. Irredeemable termina mágico. Termina poético. No les voy a decir cómo, pero termina poético. El problema es que también se siente que estaba apresurado por cerrar para poder ir a lo próximo, ¿no? Esa es una verdadera lástima, pero no, como yo tuve la oportunidad de hacer la pregunta en San Diego Comic Con, que esperemos vayas la próxima, este año, Carmix. Yo también cruzo los dedos. Cruza todos los dedos, cruza los dedos de los pies, de las manos, etcétera. Pídele a tu novia que cruce sus dedos también. Sí, por supuesto. Tienes que ir, creo que Beto Calvo también dice que va a ir. Sé que va a ir Ramón Espinosa, esperemos que pueda ir el Gato Pato. Dice no, toda la banda. Esperemos que, creo que Spike quiere ir también, esperemos que pueda ir también Nicolás. Entonces, estaría muy, muy, muy chido. Porque yo ahorita estoy tramitando mi pase de prensa. Si tengo mi pase de prensa, espero que me dejen entrevistar a las personas, ¿no? Entonces, ustedes me pueden echar la mano ahí con la cámara y todo eso. Por supuesto. Y además, déjame decirte en serio, es el meca. Sí, es un cómic. Sí. Yo sé, alguna gente se queja y dice, no, es que ya no es de cómic, es que ya es más del entretenimiento. Le digo, ¿sabes qué? Hay todo un... ¿Vieron las fotos? ¿Cuántos cómics no había? Caray. Todo el piso de los dealers. Wow. Había puro, puro, puro cómic. El último día Ramón y yo estábamos como locos porque estábamos comprando TPs a $5, o sea, no juegues. No, qué envidia, carajo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice Alejandro González. ¿Alejandro? Alejandro González. Mira, qué buen nombre. Los 24 y 25 de diciembre, ¿qué miembros de la JLA hacen guardia? Y pone cara chistosa. Pero a pesar de que hayas puesto cara chistosa, te voy a contestar correctamente. ¿Okay? A ver. El primero que siempre se quedaba en esas fechas, por muchísimos años, fue Retornado. ¿Por qué, Carmix? Porque es un robot, no tiene que dormir. Exacto, no tiene que dormir y no tiene familia. Entonces, bueno, sí tiene familia. Ah, eso fue después. Bueno, Cuando él crea y descubre que puede crear la identidad humana de John Smith, Dios John mío. Smith. Juan Pérez. Te lo juro. Primero tiene una novia, porque él quiere buscar trabajo. Y va a buscar un lugar donde te ayudan a conseguir trabajo. Y la chava que trabaja ahí, tratando de ayudarlo a conseguir chamba, se enamora de él, de esa parte inocente de él. Y cuando descubre que es un robot, sigue enamorada de él. Y su hija se llama Tria, y ella es una víctima de una guerra. O sea, ella vivía en una zona de guerra de los 80s, no sé si era Afganistán. Probablemente. O una de esas que estaban por allá. ¿Sabes qué era la era donde los comunistas mataban todo? ¿No? Guerra Fría. ¿Perdón? La Guerra Fría, ¿no? Ajá, sí, durante la Guerra Fría, pero también, o sea, a los americanos les encantaba también la guerra, ¿no? Si no, pregúntale a los vietnamitas. Pero resulta que él fue a esta zona de guerra y vio que esta niña había perdido a ambos padres en la guerra, ¿no? Ellos fueron dos víctimas de lo que estaba pasando. Él la rescata y la adopta. Entonces ya finalmente Retornado tiene familia. Entonces es como que algo que se cambió. Entonces ahorita lo que hacen es meten todos sus nombres en una bolsita y van sacando. Por decir, Satana no tenía familia, ella podía hacerlo bastante bien. Batman no le gustaba porque le gustaba estar peleando por el bien y la justicia. Superman lo hacía porque es su chamba y además sus papás ya estaban muertos para ese entonces. El que se la vivía quejándose era el Longhaired Man, porque tenía a su esposa, y Oliver Queen. Sí, bueno, ¿sí? Que él se quejaba de todo. Sí, sí, exacto. Y curiosamente, desafortunadamente le dieron los códigos a su esposa para que de vez en cuando visite el satélite del amor. Y recordemos qué le hace nuestro buen amigo Dr. Light ahí. Qué fuerte, ¿eh? Mira, Identity Crisis, buena saga, pero híjoles, qué fuerte. Mira, ¿sabes qué? Yo sí acepto lo que sucedió, pero, hijo, tuve una discusión con Gustavo, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Como que sí fue muy fuerte, como que no me hubiera gustado verlo tan gráfico, verlo tan horrible, verlo tan así. Sí. Porque ya estoy, y dije, ¿sabes qué? Yo, pues, te entiendo, pero me encantó. Y me dio sus razones, ¿no? Que de hecho sería mejor que lo invite al programa y que él dé sus razones. Sí, sí, sí. Pero saludos. Él le gustó mucho por razones muy importantes, especialmente por el tipo, porque hay, no solo la viola, la sodomiza. No les voy a decir la definición de qué significa. Búsquenla eso. Búsquenla en Google, pero está correcto y así de brutal como se dice, ¿no? Entonces yo dije, pero es que Gus, como que siento que es demasiado eso. Me dice, ¿sabes qué? No, es correcto por esto, esto, esto, esto y esto. Le invitaré, o sea, funciona para términos de la historia, ¿no? ¿Perdón? Funciona para términos de la historia al final del día. Sí, sí, sí. Y de hecho, para las personas que no crean, funciona también muy bien para el personaje de Dr. Light. Dr. Light era un criminal que comandaba cierto nivel de respeto y terror de villanos y de héroes. Fue más adelante que fue tomado como un chiste. Por los Teen Titans, ¿no? Ah, por los Teen Titans. Entonces, lo que hace Identity Crisis es que te muestra el momento de cómo este villano formidable se volvió un hazme reír, ¿no? Porque como es el primero al que le lavan el cerebro, no sabe Satana lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ajá, no solo lo hace hace que se olvide, lo hace un peor villano. Sí, lo hace un idiota, básicamente. Exacto. Entonces, eso como que me gustó. Pero bueno, hay gusto en explicar las razones. A mí sí sentí que fue demasiado cruel. Pero dentro de todo funciona. Y también lo que más me gusta es que el villano no es el que te esperabas. Era nomás una persona normal que sabía las identidades. Porque dice, pues ¿sabes qué? El conocimiento de una identidad secreta no tiene que ser necesariamente empleado por un supervillano para ser peligroso. Sí, exacto. Y si no me creen, pregúntenle a Matt Murdock de cuando le dijo su identidad secreta a Karen Page. ¿Qué te puedo decir? Exactamente. ¿Y cuánto le costó eso? Dios mío, señores, si no lo han hecho, tienen que leer Born Again. Daredevil Born Again. Daredevil Born Again. Born Again. Buenísimo, buenísimo. Dice, Bernardo Soto dice, no sería un programa de fin de año sin el clásico recuento de lo mejor y lo peor y lo que quedó a deber el año. Y lo que viene a principios del 2013. Bueno, para mí, lo peor, los nuevos 51, Karmix. Sí, definitivamente los nuevos 51, sus números cero. Uf, sí, porque... Pero hubo unos que dije, Dios mío. Pero es que también es como todo, ¿no? Encuentras tres buenos en 52 títulos. Sí. A ver, algo peor, algo bueno, Avengers contra X-Men y consecuencias. Todo eso fue buenísimo. Yo creo que lo mejor de eso, Cyclops. O sea, el crecimiento que le dan a Cyclops es increíble. Total. ¿Qué otra cosa? Bueno, otra cosa buena aquí, al menos en el mercado mexicano, ¿sí?, es que llegó DC, llegó los cómics de DC, tan buenos o malos como son, pues son opción. Okay. Y también el hecho de que al final de año tuvimos ya la oportunidad de ver dos producciones, es Irredeemable y The Walking Dead, que eso, aunque no todos lados se han encontrado, no ha aparecido todavía en la tienda de los búhos en todas, uh-huh, pero el hecho de que ya haya más mercado, eso es algo que se aplaude, la verdad, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo afortunadamente ya contacté a la gente de Camité. Ajá. Ya contacté a ¿cómo se llama? Daniel López de Bruguera. ¿Bruguera? Uh-huh. Y los contacté antes de que tú y Spike arruinen todo con sus posts. No, a mí no lo voy a arruinar, déjame decirte, las traducciones son buenísimas. ¿En serio? Sí. Permíteme un segundo, Doji. Regreso contigo. Ok. Pero qué bueno que estén buenas las traducciones, porque si no, bueno, íbamos a tener graves, terribles problemas. Pero bueno, esperemos que todo fluya. Voy a contactar al señor López, el editor en jefe de Bruguera, y a ver si nos puede regalar algunos cómics de Irredeemable e Incorruptible para poder regalarles a ustedes. Y también vamos a ver si podemos conseguir algo de The Walking Dead de parte de Camité, o aunque sea un Spawn, para regalar aquí, pero esperemos que tengamos mucha suerte de ese lado. Lo que me quedó a deber a mí fue Brian Michael Bendis. ¿Qué cómic que leo de él? Cómic que me aburre. O sea, All New X-Men es... Oh, talking y más talking. Tedioso. Sí. El Avengers End Times me gustó, nomás por el regreso de Janet Van Dyne. Pero dices, bueno, entonces ¿para qué la mataste en Secret Invasion? ¿En serio había mucha gente que le interesaba que se había muerto Janet? Pues mucha gente ni sabe quién es Janet Van Dyne, ¿no? Es para que veas qué triste es esta cuestión. De hecho, ahorita que lo mencionas, me dijiste que el All New X-Men te, uh-huh, va a hacer de espaldas porque es el cómic más vendido de noviembre. O sea, bueno. De hecho aquí los tengo. Déjame ver. Mira. Mi primo Pepe me está hablando. ¿Me puedes escuchar bien, Carmix? Sí, te escucho. A ver, Pepe, ¿me escuchas? Pepe, estoy en este momento haciendo mi programa. Estoy haciendo mi programa de radio. ¿Te puedo marcar en un rato? Sí. Ok. Bye. De hecho, acá, mi querido Carmix, tengo las listas, ajá, de lo más vendido. Y aquí está. All New X-Men, número uno. En el primer puesto. Batman, es el 2. Así es. Capitán América. El 3. Tres. Deadpool en el número 4. Deadpool en el número 4. Indestructible Hulk en el número 5. Que es buenísimo. No lo he leído, ¿eh? No me mata nada. Te lo super recomiendo. 6 es Iron Man, que tampoco lo he leído. No te lo recomiendo. 7, Fantastic Four, que me encantó. Muy divertido. Uncanny Avengers número 2 es el número 8. Excelente. Excelente cómic. Justice League número 14 en el número 9. ¿Por qué, Dios mío? Y Thor, God of Thunder, es el número 10. Muy bueno, muy divertido. Lo que no puedo entender es cómo All New X-Men es el número uno. Es sobrevalorado, malo, triste, estúpido. Y no pasa nada. El arte está divino. Ah, sí, claro. Pero no pasa nada. No. De hecho, o sea, van dos números y no ha pasado nada. Alguien me preguntó, oye, ¿qué esperanzas le tienes a Ultron Unleashed? O como se llame la nueva saga de Ultron. Sí, algo así. Ultron algo. Ultron algo. Y dije yo, pues, ¿quién le escribe? Para Marco Bendis, no le tengo nada. No, van a ser creo que 10 números con tie-ins y va a estar, lo va a dibujar creo que Brian Hitch. Señores, si el arte va a estar bonito. Sí, sí. Lo único que les tengo que decir acerca de esto es lo siguiente. La última vez que Brian Michael Bendis escribió a Ultron fue en Mighty Avengers y los personajes estaban literalmente platicando con el villano por 6 números mientras nadie hacía nada. Exactamente. Dice, oye, bueno, pero en defensa de Bendis un poquito, a mí Spider-Man me gustó mucho. A mí su Ultimate Spider-Man me gustó mucho. No, Spider-Man, el crossover. Ah, Spider-Man, okay. Ajá. Bueno. O sea, mira, no te diré que es el mejor cómic del mundo, pero está muy divertido. Okay. A ver, Logan Navoa dice, ¿cuáles son las mejores historias de superhéroes que pasen en Navidad o que tengan que ver con estas fechas? Bueno, pues el Lobos Paramilitary Christmas es divertidísimo. Si pudieras poner una foto de eso en Facebook sería magnífico. Desde luego. Para mí, ahí te van como que las que más me han impactado. Obviamente la mayoría de ellas lidian con Batman. Hay dos historias de Navidad en Batman and the Outsiders. ¿Ok? Uh-huh. La primera, los Outsiders, Batman está enfermo, alguien lo contagió con algo y se está muriendo. Y la única manera de que pueda estar vivo, ¿ok?, es si mantiene su adrenalina hacia arriba. Muchísimos años después, dos directores utilizaron esta premisa para hacer Crank, pero bueno, es otra historia. Es otra historia. Entonces aquí tienen que los Outsiders buscar la manera de que Batman esté como que activo para que no se muera, ¿ok? Entonces resulta que ellos no saben quién es. Alfred aparece y le dice, señores Outsiders, les voy a decir, él es Bruno Díaz, y esto y esto y esto, y mataron a sus padres y todo eso. Entonces lo que tienen que hacer los Outsiders es recrear el asesinato de sus padres mientras Metamorfo finge ser Joe Chill. ¿Cómo crees? Ajá. Muy buenísimo. Entonces resulta que cuando Batman dice, yo te detendré, porque Batman está como en esta fiebre, ¿no? Entonces va sobre Metamorfo, pero Metamorfo se vuelve gas y dice, yo soy el fantasma. Y resulta que ya va volando Metamorfo y Batman tiene que perseguir a Metamorfo creyendo que es Joe Chill para mantener su adrenalina viva. ¿Ok? Eso es bastante bueno. Después hay otro de los Outsiders, ya sin Batman, nomás Outsiders a secas, donde tienen que hacer que un hombre que actúa mucho como Scrooge se arrepienta de ser tan codo y se vuelva bueno. Entonces los Outsiders fingen ser el fantasma de Navidades pasadas. Navidades. ¿Cómo que? ¿Eso cuándo pasó? ¿En los 80? En los 90, finales de los 80s, 90s. Wow. Sí, mira, ahorita que nos vayamos a nuestro próximo corte, voy a encontrar las dos imágenes y las subo. Y hay uno que, hijo, con trabajo y recuerdo, pero recuerdo que fue un número de Navidad muy lindo. ¿Ubicas quién es Blockbuster? El de los. ¿El de X-Men o el de cuál? El Blockbuster es un villano de Batman. Ah, ok, no que sí, es como sí, Mister, ya me acordé. Que es como Mr. Hyde, ¿no? Se inyecta una solución, queda gigantesco, ¿no? Más adelante se transforma y se vuelve súper inteligente, etcétera, etcétera, y se pelea contra Nightwing, larga historia. Pero este Blockbuster pues, era básicamente Mr. Hyde Hulk, ¿no? Un tipo que se inyecta una solución, queda súper fuerte y pierde un poquito del cerebro, ¿no? Se llama Roland Desmond, si estoy en lo correcto. Pero bueno, hay una historia de Navidad. Y lo único que recuerdo, no es para que veas, ¿eh? Me acuerdo de la portada. Ajá. Me acuerdo del lindo sentimiento que me dejó. Pero de la historia. No me acuerdo nada de la historia. Pero una historia de Navidad. Y me acuerdo que era bastante, bastante linda. Y no sé por qué todavía no consigo ese cómic. Porque si no es lo correcto, lo dibuja Jim Aparo. No sé quién lo escribe. Pero el arte, me acuerdo que me gustó mucho esa historia. Muy linda la historia. Y tengo la imagen, bueno, pero grabadísima es Batman y Blockbuster peleándose y alrededor es todo blanco y tiene como que decoraciones de Navidad. Debe estar padre. Sí, pero no recuerdo la historia. No puede ser que no recuerde la historia, nomás el sentimiento. Qué curioso, ¿no? Pero qué padre, que es lo que te dejó. Sí, son esas tres historias. Y a ver, ¿de otros superhéroes? Yo también te recomiendo una de Batman. Ajá. Que está en el Batman Black and White, me parece que en el tomo 2. Ajá. Donde el dibujo es muy raro, eso sí, o sea, es muy experimental. Pero hay un ladrón vestido de Santa Claus que se va a meter a una casa a robar. Ajá. Y Batman no solo lo detiene, sino que toma el traje de Santa Claus y llega a felicitar a los niños, a la familia como Santa Claus, uh-huh, porque estaban esperando a ese Santa Claus para el evento. Ok. Buenísima, muy divertida. Ahí te va otra, igual Batman. Batman, creo que era Batman Adventures, un anual, uh-huh, de Batman Adventures, que tiene varias historias. Y una de ellas es Batman y Robin se están peleando contra Mr. Freeze. Porque okay, está creando una que está nevando. Y tiene una máquina que está creando que nieve. Y se pelean ellos dos. Y cuando lo detiene le dice, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué estás haciendo? No veo tu... ¿Qué ganas con hacer que nieve? Y le dice Mr. Freeze a Batman. Estaba con todo este calentamiento global. No iba a haber nieve este año. A Nora siempre le gustó la nieve. Oh. Se escapó de Arkham. Sí. Consiguió su traje, consiguió todo su armamento exclusivamente para que nevara y su esposa, que está en coma, tuviera como que, no sé, un buen día. No, eso es para romperle el corazón a cualquiera. Sí, y sabes que es muy curioso, ¿no? Porque lo admite Paul Dini y Bruce Timm, cuando estaban adaptando todos los villanos, el que nunca tenía historia era Mr. Freeze. Uh-huh. Es simplemente un científico, se expone a este gas, ya no puede vivir en temperaturas más bajas que cero, ¿no? Que cero. Y se vuelve malo. Punto. Bye. Es lo único que existe. Curiosamente, ¿sabes cuál es el nombre de su nombre original de Victor Freeze? No. ¿Su nombre villano original? ¿Cómo era? El señor cero. Mr. Zero. Mr. Zero. Exacto. Porque okay, vivía en cero, temperatura cero. Sí. Y dijeron que no era suficientemente estúpido. Entonces decidieron cambiarlo a Mr. Freeze. Y de ahí se vuelve Victor Freeze. Entonces mira, por lo que yo veo, ya tenemos como que varias nada más rapidísimo. Yo, dilo. Otra historia navideña que tiene que ver todo con la trivia que acabamos de hacer. Ajá. El número que dices tú es una historia navideña. La trivia de Crimson. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no sabías. Mira, es una historia navideña. Así es. Por eso es que Los Ángeles está en la Tierra. Así es. Ajá. Okay, mira. Y nomás para que cheques esto, dice, ¿cómo muere Aquaman? José Nieto nos pregunta, ¿cómo muere Aquaman? Y hay historias navideñas de Batman. Pues acabamos de decir varias, mínimo tres, ¿no? Tres o cuatro de Batman. Así es. Y ¿cómo muere Aquaman? Creo que se refiere a su última muerte en Blackest Night. ¿Eh? Me imagino, ¿no? Pues debe de ser. Porque él, antes de morir ahí, murió en, ¿cómo se llama? En Infinite Crisis, no. En Final Crisis, creo. No. En Infinite Crisis muere cuando el Spectre destruye Atlantis. Ok. Te voy a robar un segundito. Regreso contigo en un momento. ¿Sabes qué? Mira, mejor esto, mi queridísimo Carmix. Ajá. Voy a ponerle pausa porque ya llevamos 1:30. Okay. Le ponemos pausa y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. We'll be right back. ¿Y cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y me acompaña mi buen amigo Carmix, aquí, saludos nuevamente. A ver, mi querido Carmix, te voy a dar las gracias, no solo por acompañarme el día de hoy, en vez de estar, no sé, atendiendo a tu familia, estando con tu novia, estando con las personas que en serio te interesan y estás con nosotros aquí en este programa, en vez de estar atendiendo tu vida, entonces te lo agradezco. Y no solo por eso, también te agradezco por echarme la mano ahorita con el Facebook, porque yo creo que puede ser muy interesante para todas las personas que están escuchando este programa que vean todas estas portadas de las que estamos hablando, para que sea más fácil para ellos encontrar estos cómics, ya sea en sólido, en digital, como sea, pero que las lean, ¿no? Sí, no. De verdad es que hemos recomendado historias tan buenas ahorita de Navidad. Sí, no, sí, wow. Sí. De hecho, ahorita estábamos hablando, estábamos encontrando la portada del Batman Adventures Holiday Special, y yo me confundí, pues obviamente todo lo estoy haciendo de memoria, que es que esperan, no se suele confundir. Y Nora, la esposa de Victor Freeze, no está en coma. Ella estuvo en coma por mucho tiempo. No encontró la cura para lo que le estaba matando y termina que ella muere. Entonces, ese año no iba a haber nieve, entonces Mr. Freeze crea nieve porque no quería que su esposa, que ya está muerta, estuviera triste porque a ella le encantaba la ¿cómo se llama? La nieve. La nieve. Es divino. Todo lo que hicieron con Mr. Freeze fue creado por Bruce Timm y Paul Dini. El personaje tenía cero historia antes. Y de hecho estaba leyendo una entrevista con Bruce Timm en este librote precioso llamado Modern Masters. ¡Ah, uf, buenísimo! Excelente. Sí, lo tengo, ese es padrísimo. Ese. Es divino. Y le preguntan a él, oye, ¿cómo llegaron a toda esta historia, ¿no? Todo este origen de Mr. Freeze? Y dice Bruce Timm, yo a un nivel imagen quería ver a un hombre llorar y cada vez que salieran sus lágrimas, inmediatamente se volviera nieve. Se me hacía como un interesante visual. Exacto. Y si tú te acuerdas, en la primera aparición de Mr. Freeze en la serie animada de Batman, él está en Arkham, en una celda congelada, sentado y está llorando. Uh-huh. Y cada vez que él llora, se vuelven nieve sus lágrimas, ¿no? Que creo que es parecido a lo que pasó. ¿Sí viste la de Edward Scissorhands? Sí, cómo no. Cuando le pregunta a una niña a su abuelita, ¿de dónde viene la nieve? Ah, sí, claro, sí, sí, y, sí, sí. Y supuestamente viene de las esculturas de Edward. Exacto, lo que está tallando con las tijeras. Exacto, exacto. Entonces, más o menos creo que por ahí como que vino todo eso, porque recordarás... Tim Burton. Exacto, ¿no? Y además ellos se inspiran mucho en Tim Burton cuando hacen la serie animada. Entonces me imagino que habían visto esta película de Edward Scissorhands y como que unieron las cosas y salió muy bien, ¿no? No, y, sí. Y de hecho todo el rollo de Victor Freeze o Mr. Freeze sale muy, muy bonito gracias a Paul Dini y Bruce Timm, divino. Y también estamos hablando de esta otra historia de Batman de Navidad que se enfrenta a Blockbuster, que ya subiste la portada, te lo agradezco. Sí, sí, sí. Y yo estaba tratando de recordar por qué me impactó tanto esa historia y estaba ahorita leyendo la sinopsis y la historia es muy buena, muy linda, muy de esa época, muy de los años 70s, 80s. Pero lo que más me impactó es que la razón por la que es inolvidable una de las imágenes ahí es porque ahí fue cuando descubrí qué es lo que Batman le regala al comisionado Gordon todos los años. Y se me hace divino porque hasta me gustó cómo es el intercambio. Batman llega y le da su regalo y le dice el comisionado Gordon, ah, es lo mismo de todos los años. Y le dice Batman, claro, tienes que meterle algo a esa pipa. Entonces nomás eso me encantó. Entonces, lo que le regala obviamente es tabaco. Entonces, es como que bastante, bastante, bastante lindo eso. Que es curioso, porque en Batman, creo que año 2, lo que le regala es una pipa. Exacto, exacto. Todo se une. ¿Y qué es lo que hace el comisionado Gordon cuando Batman se une con Joe Chill? La rompe. Exacto. Esos momentitos son muy, muy bonitos. Sí. Y, ¿sabes? Y te acuerdas por qué le da la pipa, ¿no? Le dice para que tenga... ¿Cómo le dice? No, o sea, por el estrés que traía o para que tengas algo... ¿Cómo era? Perdón, se me fue. Recuerda que en Batman Year One se la pasó fumando todo el tiempo. De hecho, su primer contacto con Sarah Essen es porque ambos son fumadores. Así es. ¿No? Recordarás eso. Él está tratando de dejar de fumar y Sarah es una total adicta a la nicotina. Y eso los empieza a unir y de ahí se vuelve algo más. Ah, sí, le dice que tiene su problema con el tabaco. Dice, ten para tu problema, ¿no? Ajá, regala exacto. Una pipa. Exacto. Entonces es como que tiene diferentes niveles esa pipa, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ver cómo muere Aquaman. Ya estábamos discutiendo eso, que sí, efectivamente, durante la Infinite Crisis, el espectro destroza a Atlantis. Y creo que ahí es una de sus muertes. En The Obsidian Age regresa, etcétera, etcétera. Y fue una etapa en la que había un Arthur que no era Arthur, y había un monstruo marino que era el original Arthur y se murió. Ajá. Estaba súper confusa esa etapa, ¿eh? Lo que pasa es que estaban tratando de buscarle como que una manera de que la gente comprara Aquaman. Entonces, sí, este nuevo Aquaman, que es el de Aquaman Sword of Atlantis, ajá, Kurt Busiek regresa al origen original, o al primer origen de la era dorada de Aquaman, que era un niño que es modificado genéticamente por su padre para poder respirar bajo el agua. Y el personaje de Aquaman en ese momento es el observador en la oscuridad o algo así, que es como un pulpo, ¿no? Un hombre con cabeza de pulpo. Exacto. Después de eso todo se regresa a la normalidad, y después él muere durante la Blackest Night, que Tula y Aqualad lo matan. Así Aquagirl y Aquaman y Aqualad lo matan. Queda viva Mera. Curiosamente, Mera se vuelve uno de los personajes más importantes de... No, pero espérate. Aquaman estaba muerto en Blackest Night. Revive y ellos matan a Garth. ¿Aquagirl, sí, y Aquaman matan a Garth? Sí. Ah, mira, yo no me loco. Pues sí, porque yo recuerdo que Garth estaba muerto. No, no estaba muerto. De hecho, ahí muere. Estaba muerto durante... Como un Black Lantern y dejan viva a Mera. Entonces, ¿dónde murió en Aquaman? Yo juraba que murió en esa etapa rara, porque de hecho, según se mencionó que apareció tantito en Final Crisis, ajá, en una escena que no tenía por qué estar ahí, fue un como error editorial. Ajá. Y brevemente, antes de que empiece en el número cero de Blackest Night, me están comentando Barry y Hal de los que se habían muerto, dicen que misteriosamente Arthur estaba muerto, y se ve como su cuerpo afuera, tirado en el mar o una cosa así, pero no quedaba muy claro por qué, pero sí estaba muerto cuando empezó Blackest Night. Sí, recuerdo eso. Creo que eso fue en 52 o en Final Crisis, que se ha tirado en el mar. Eso fue en Final Crisis, creo. Tienes toda la razón. Sí, recuerdo una imagen de que se ha tirado el Dweller in Darkness o como se llama. Exacto. Estaba tirado en el mar. Sí. Entonces muere, no, nadie sabe cómo, pero cuando aparece en Blackest Night tiene el cuerpo original de Aquaman sin la mano de agua, sino el Garfio, el cuerpo original de Aquaman, y mata, como tú mencionas, a Garth, a Aqualad. Escapa Mera, y Mera se volverá, regresa a vengar la muerte de su esposo, y cómo se vuelve Red Lantern. Ajá, ella se vuelve Red Lantern, y cómo tratan el cuerpo de su marido. Y al final de Blackest Night, Aquaman, al igual que otros 11 héroes y villanos, regresa. Y curiosamente, de todos los que regresaron, hay algunos personajes que dices tú, ¿para qué regresaron? Como Osiris. Sí, digo, que es el hermano de Isis, que es la esposa de Black Adam, pero no regresan a Blue Beetle. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y ni regresará. La tristeza. Sí. Gerardo Taker dice, ¿qué opinas de que Alan Grant crea que Dark Knight Rises apesta y que ese no es Batman? Él lo dijo, no yo. Bueno, para empezar, no creo que Alan Grant, una increíble persona, un hombre tan propio, un caballero, haya utilizado la palabra apesta. Sí, tal vez haya dicho, no me gustó. No sé qué opinas tú. Y está en su derecho, o sea, si no le gustó, mira, está en su derecho de hacerlo. Uh-huh. Y creo que, bueno, tantos años de escribir a Batman, él tiene una visión de Batman que es perfectamente válida. Uh-huh. Y yo creo que no hay problema de que choque con la visión que tiene otro escritor o otro productor como Christopher Nolan. Yo creo que no tiene nada de malo que no le guste. Y no porque a Alan Grant no le guste, tenemos que decir que es una basura la película. Mi querido Carmix, agarraste tanto los pensamientos como las palabras de mi mente y las pusiste en tercera dimensión. Okay. Lo único que me gustaría agregar, y tú lo acabas de decir todo brillantemente, lo que mucha gente no sabe, lo que mucha gente se rehúsa a entender, y la única persona que lo entiende obviamente es Grant Morrison, o al menos la única persona que está escribiendo cómics, porque yo me gustaría pensar que yo también lo entiendo, es no hay una versión de Batman. Hay múltiples versiones de Batman. Así es. Y no me refiero a los 52 universos. Me refiero a que Batman en el 39, principios de los 40, era un vengador anónimo, era un asesino, era un vigilante, era un antihéroe. Exactamente. Es la época en que salió. Exacto. Es un hijo de su época. Exacto. Sale Robin y se vuelve más cómico, se vuelve más jocoso, se vuelve más amable, se vuelve más afable, se vuelve algo para toda la familia. Un paladín de la justicia. Sí, gracias. Más adelante se vuelve una parodia de sí mismo. En los 60, obviamente, se vuelve total y completamente como la serie de Adam West. Exactamente. ¿Okay? Después viene Denny O'Neill y se vuelve un detective. Ante nada un detective. ¿Okay? Uh-huh. Después vienen los 70, finales de los 70, principios de los 80, y se vuelve un superhéroe tal cual. a toda regla, con estando en el satélite de la liga y todo eso. Está en el satélite del amor, se la pasa con sus amigos, se desenmascara enfrente de todos los superhéroes que conoce. Una cosa es que sepa su identidad Superman, otra cosa es que lo sepa Wonder Woman, pero Satana sí. Firestorm, que acaban de entrar a la liga, ya saben su identidad. O sea, se cotorrea con todos, es el mejor amigo de Superman, etcétera, etcétera. Después se vuelve otra vez un grim and gritty unrealistic superhero, que es con lo que pasa con gracias a Dark Knight Returns. Y a Year One. Ajá, que Batman se vuelve más oscuro, se vuelve más violento, se vuelve más sarcástico, se vuelve muy irónico, se vuelve otra vez un vengador anónimo, pero obviamente sin la pistola, ¿no? Ajá, sin matar. Después, más adelante, en los 90, se vuelve un antisocial, se vuelve poco amistoso, regaña y se pelea todo el tiempo con Dick, no le tiene paciencia a Alfred, se vuelve un militar casi, ¿eh? Sí, se muere Jason. Todo el tiempo se refiere como a la guerra. Exacto. Y que todos sus Robins son soldados en la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene la Liga de la Justicia de Grant Morrison, y Batman se vuelve el hombre más inteligente del planeta, el mejor detective, el mejor no, se vuelve como que una mezcla entre Iron Man, Sherlock Holmes, Reed Richards, o sea, es demasiado todopoderoso. Sí, se vuelve el pináculo de la humanidad, ¿no? Exacto. Entonces, hay todas estas versiones de Batman, y el Batman que crea Alan Grant es un Batman amistoso, pero serio. Uh-huh. Un buen detective, pero también un gran superhéroe. Un hombre muy hábil, pero también muy amistoso, ¿no? Entonces, él agarra lo mejor que le gusta del personaje y crea su Batman. Y temo decirle a Alan Grant, al igual que mi buen amigo el Taker, es que el Batman de Alan Grant no es el Batman de Christopher Nolan. Exacto. Christopher Nolan te deja claro cuál va a ser su Batman en Batman Begins y procede a contar dos historias más con ese Batman y cierra su trilogía perfectamente, la empieza, la desarrolla y la cierra perfectamente, pero es su Batman, es el Batman de Christopher Nolan. Yo no soy un cineasta, pero hice un fan film con mi Batman. Exacto. Con mi versión. Unos segunditos de Batman, pero es el Batman de Carlos Joy Moisés, ¿no? Es el Batman que yo veo. Es este hombre que es una leyenda urbana. Un mito de la oscuridad. Algo más que un ser humano. Un hombre que le disparas en quemarropa dos veces y ni lo siente, ¿no? Es ultrahumano. Es un superhombre. Pero ese es mi Batman. El Batman de Grant Morrison, el Batman de Grant Morrison tiene una. Es el Batman en ácido. Exacto, es el Batman de Surenar, es el Batman que puede dispararle a un dios, es un Batman que puede ir a través del tiempo y el espacio y el futuro y tomarlo como si nada, ¿no? Es un Batman diferente. De hecho, un día estábamos platicando y estábamos hablando de este chavo, Rodrigo Vidal, ¿no? Ajá. Él, su Batman siempre, y el Batman también por alguna razón de Beto y el de Francisco Espinosa, tiene que ser detective. Ante nada tiene que ser un Batman detective. El Batman de nuestro buen amigo El Cacha tiene que ser un Batman preparado para todo, ¿no? Uh-huh. Y dije yo, bueno, es que si tienes un Batman preparado para todo, entonces tienes que aceptar el Batman de Batman y Robin, que tiene Y los batipatines. Gracias. Batipatines para el hielo. Entonces, cada quien tiene su Batman preferido. Alan Grant es clarísimo cuál es su Batman preferido. Y si tú notas, él escribió Judge Dredd. Y Judge Dredd es un personaje total y completamente opuesto a Batman. Totalmente. ¿No? Entonces, es cómo puede apreciar un personaje tan blanco y negro como Judge Dredd y crear un Batman que en vez de ser blanco y negro es totalmente lleno de grises, ¿no? Porque es un Batman que piensa ante nada, ¿no? Es un Batman pensante, un Batman muy heroico. Entonces, obviamente, pues entiendo por qué, pero que él diga que ese no es Batman, pues ¿cuál Batman? Si esos vamos, pues todos están traicionando la visión de Bob Kane y Bill Finger, ¿no? Gracias. O sea, a partir de ahí cualquiera lo está traicionando, pero pues no. Un día un amigo llamado Ángel, que detesta a Hal Jordan porque es demasiado tonto para saber la verdad, pero me cae muy bien, es un muy buen amigo, pero pues está un poquito desconcertado por su propia ignorancia, pero bueno, cada quien tiene derecho. Un día estábamos hablando y le dije, mira, antes de empezar este diálogo acerca de quién es mejor, Kal Reiner o Hal Jordan, que obviamente todos sabemos que es Hal Jordan, tenemos que hablar de algo muy importante primero. ¿Aceptas los retcons o no los aceptas? Sí, claro. Entonces, vamos a empezar ahí. Porque para mal o para bien, lo de Parallax posicionando a Hal es un retcon. Punto. Pero si no aceptamos ese retcon, entonces Superman no puede volar. Y Batman tiene una pistola. Punto. Sí. ¿No? Exactamente. Perdón, o aceptamos todos o no aceptamos ni uno. ¿Cómo vamos a tener esta plática? ¿No? Entonces, si aceptamos los retcons, entonces tenemos que aceptar el Batman de Christopher Nolan, porque es la interpretación de una persona en particular. No le gusta a todos, pero es su interpretación clarísimamente. Sí, y la claro, de como la versión de Bruce Timm, o sea, Bruce Timm tiene su propio Batman. Claro, pero clarísimo que sí, ¿no? Es, de hecho, la versión que tiene tanto Frank Miller como Paul Dini y Bruce Timm de Alfred, no era la versión que existía antes. No, para nada. El Alfred de Mike W. Barr es un perfecto caballero inglés mayordomo que nunca le responde a Batman. La primera vez que Alfred le responde a Batman es en Dark Knight Returns. Ah, exacto. Clarísimamente en el Batman de Michael Gough, el actor que lo interpreta en las películas de Tim Burton. Ese era el Alfred que todos conocíamos. Y no es el Alfred que no es Michael Caine, que es capaz de poner en su lugar a Batman. Y lo hace varias veces. Sí. ¿No? Porque Michael Caine puede hacer lo que sea. Entonces, a lo que voy con todo esto es, Gerardo Tucker, que Alan Grant diga que Dark Knight Rises apesta y que no es Batman, pues te puedo decir esto. ¿Quién es él para decirlo? ¿Quién? ¿Escribió Batman? Sí. También lo escribió Danny O'Neill y creo que a él le gusta. Le escribió Bruce Timm y Paul Dini y a ellos también le gustan. Le escribió Grant Morrison y creo que a él no le gusta nada. Y ¿sabes qué? Aunque te cueste, aunque te duele, voy a sonar súper mal. Pero pues todos me conocen, Carlos, yo me dices, yo también escribí un Batman. Y yo adoro lo que hizo Christopher Nolan. Y de hecho, parte de lo que hizo Christopher Nolan es lo que yo absorbí e imité. La escena donde Batman lidia con varios criminales de Ciudad Gótica. Y ni uno lo ve. En su primera aparición, ¿no? En su primera aparición en Batman Begins. Me encanta esa imagen porque ese es Batman. Un ser de la oscuridad que no sale a decirle a los villanos, hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Los inutiliza antes de que lo vean. No saben quién es. Es un ente del más allá que viene a llevárselos al mero infierno. Ese es el Batman. The Superstitious and Cowardly Lot, ¿no? O sea, ese es el Batman que a mí me gusta. Claro. ¿No? Pero no es el Batman que Alan Grant escribió. Yo tengo una imagen clarísima de muchos de los cómics que Alan Grant escribió. Batman salía, no a la luz del día, pero salía a enfrentar a los criminales frente a frente, como un superhéroe. Ah, y les aventaba un verbo ahí, superheroico, ¿no? Mientras claro. Se enfrentaba. Sí, yo lo recuerdo bien. Sí, sí, sí. Entonces, que Alan Grant diga una cosa no significa que es la última palabra, ¿no? Porque desafortunadamente cuando tú creas un personaje, y si no, pregúntale a William Shakespeare, tú creas un personaje y la gente lo inmortaliza con cada interpretación que le da. Y si no, esta niña Julie Taymor agarró las palabras de este gran poeta inglés llamado Shakespeare. Ajá. Y hace que Helen Mirren interprete a Próspero, que de la tempestad, que originalmente era hombre. Sí, claro. ¿Está mal? ¿Está bien? Es la interpretación de una mujer de unas palabras que fueron escritas hace miles de años, o hace cientos de años. Cientos de años. Para que veas que está malo con las matemáticas, hace cientos de años. ¿Está mal? ¿Está bien? No, es su interpretación. Es lo que ella vio, es lo que ella quiere sentir, es lo que quiere explorar. ¿Y por qué no? Alan Grant exploró un Batman, Christopher Nolan exploró otro Batman, y al que no le guste, pues tiene todo su derecho. Pero nadie puede decir que está mal, porque hay un 50% de gente que le gustó, y hay un 50% de gente que no le gustó. Algo así tan fácil, Joey. Alan Moore. Tú y yo adoramos a Alan Moore. Uh-huh. Creo que eso es clarísimo. Sí, sí. Pero si Alan Moore dice, el cómic americano es basura, etcétera, ¿puedo dejar de leer cómic americano? No. O sea, porque a mí me sigue gustando. O sea, no porque lo diga Alan Moore voy a dejar de comprar DC o Marvel o lo que sea. Muchísimas gracias. Y creo que con eso nos podemos pasar a la próxima pregunta. Pedro Santana dice, señor Joey, para ti, ¿cuál fue el mejor cómic del año y evento del año? Saludos a todos en Comic Manía. Espero que estén tus primos contigo. Saludos. No, afortunadamente no están conmigo. Estoy con alguien. Hoy tomé el lugar de tus primos. Estoy con alguien que sí sabe de cómics, porque mis primos no solo no saben de cómics, no quieren saber de cómics. Bueno, el mejor evento del año yo creo que podemos dejarlo en Avengers vs. X-Men. Gracias. Avengers vs. X-Men. Sí. Consecuencias también es muy bueno. Sí. Y el mejor cómic del año, pues mira, voy a tener dos. A ver. Obviamente primero es Green Lantern porque nos ha dado cosas divinas a través de ya varios años. Pero el que se merece mi aplauso sin duda es Aquaman, porque por primera vez quiero leer Aquaman. Un aplauso para Aquaman. A ver, para ti, mi querido Carnix. Pues mira, wow. Son muchos, pero yo creo que aunque lleva dos números publicados, creo que Uncanny Avengers es maravilloso. Uh-huh, okay. Se me hace increíble. Y el mejor cómic del año, número suelto, y lo he dicho varias veces en el programa, es el Uncanny X-Men número 18, que es el epílogo de Avenger vs. X-Men, que es la visión de Cyclops, la última pelea que tuvo como Phoenix, y la conclusión a la que llegó de que todo lo que hizo lo volvería a hacer. Uh-huh. Ese cómic me fascinó. Es que al final del día, mucha gente lo estaba viendo como el que estaba creando un genocidio o algo así, pero él lo ve como estoy salvando a mi raza. Exacto. Y tristemente, los mejores cómics que escribió Chris Claremont fueron exactamente de eso. De que uno decía, en este caso, Profesor X decía, yo quiero salvar a mi raza de esta manera. Y Magneto decía, bueno, yo quiero salvar a mi raza de esta manera. ¿No? ¿Quién estaba equivocado y quién no? Todo el mundo decía que los dos tenían su razón. Y aquí, en cierta forma, Cyclops demostró que tenía razón. Pues sí, a su manera. No, pero, pues sí. A su manera, pero... Sí, dicen por ahí que la historia es escrita por los ganadores. Uh-huh. Los victoriosos son los que dicen quién es el bueno y quién es el malo. Porque te puedo garantizar que si hubieran ganado a la guerra de Vietnam los americanos, la guerra hubiera sido justa. Ah, por supuesto. Y hubiera sido... Para libertar a Vietnam, ¿no? Exacto. Pero ellos perdieron. Sí. Entonces, ¿quién? Los malos son los vietnamitas por no aceptarlos a ellos, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que ganan los aliados. Exacto. Entonces, que los malos son los nazis. Y sí son malos, pero hay cosas positivas también. No matar a los judíos, para nada. Ni a gitanos, ni a razas inferiores, como les decían ellos. Pero si tú te pones a ver la historia, Alemania estaba en las ruinas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera. La Primera Guerra Mundial, perdón. Y después de la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, era una potencia fenomenal, gracias al liderazgo de Adolf Hitler. Basado en odio, pero es algo positivo. Dentro de algo muy negativo, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Quién es el que escribe la historia? Sí. ¿No? Obviamente también hay gente que adora a los nazis y ahí digo, pues sabes que están mal. Pero creo que adorarlos en este contexto de nuestra realidad del día de hoy no tiene nada que ver. Exacto. No, y además, ¿sabes qué? Capitán América se peleó contra ellos y yo le voy al Capitán América. Ah, por supuesto. Alejandro Rivas Ruiz dice, ¿qué te parece si tocas el tema de uno de los objetos de deseo más grande del mundo de los cómics, en especial de Batman, el Batimóvil? Creo que, aunque muchos no sean fans de Batman, quisieran tener uno, aunque sea de juguete. Saludos. Yo tengo uno. Sí, totalmente de acuerdo. Yo adoro el Batimóvil. Me encanta tanto la idea del Batimóvil, que tú ya lo has visto, mi querido Carmix. Dentro de mi carro tengo tapiz de, ¿cómo se llama? Que pones en, debajo para que pongas tus pies. Ajá, tiene exacto. El símbolo de Batman. Tengo ahí un sticker que me la regaló Lorna con el símbolo de Batman. Y me encantaría, no tienen idea, poner mi placa de Batman. Pero tengo miedo de que alguien me la robe. Si vives en México, creo que es justificable. Sí, además porque el problema de la Ciudad de México, y tú lo sabes, Carmix, es que tienes que hacer todo para que no llamarle la atención a nada tuyo. Exactamente. Porque cuando le llamas la atención es cuando cosas malas suceden. Entonces no quiero llamarle la atención a mi carro para que me lo roben, ¿no? Claro. Y lo que te puedo decir del Batimóvil es que empezó muy simple, honestamente. Como que nomás una idea de ese entonces, porque todo le ponían Bati, ¿no? Entonces, decíamos, de hecho, el primer Batimóvil era un carro normal. Era un carro normal de esa época, de los años 40, que tenía una cabezota de Batman enfrente. Sí. ¿Ok? Y después, más adelante, poquito a poquito se empezó a mover, a cambiar, a hacerlo más de la época, ¿no? Y de hecho, yo creo que lo que mejor le pudo pasar al Batimóvil fue la creación del Batimóvil para la serie de los 60. Sí. Porque yo creo que ni un Batimóvil había sido tan cool hasta ese. Y de dice por aquí que es un Lincoln Futura. Ajá. Era un autoconcepto, ni siquiera era un auto real, sino que era un concepto de automóvil. Exacto, entonces de ahí esta divinidad de auto ya empezó a modificar tanto los batimóviles que existían en los cómics, que en los años 70 salió el mejor batimóvil de todos, que es el que tiene para dos asientos, se parece muchísimo al de la serie de los 60, y de hecho sacaron un juguete en la serie de Superpowers, que es este Batimóvil, que está divino. Divino. No sé si puedes encontrar una imagen de este juguete. A ver, vamos a buscar. Para que lo puedas subir. Es este, es Superpowers, Batmóvil. Precioso. Y a través del tiempo cada vez se va modificando el Batimóvil, pero siempre sobre este tipo de estilo, el parecido a, ¿cómo se llama?, el de la serie de los 60s. Y curiosamente, gracias otra vez a otro medio, en este caso la película del 89 de Tim Burton, se vuelve a modificar el Batimóvil y queda hermosísimo, hermosísimo. De hecho, tenían todos los Batimóviles de todas las películas y las series en San Diego. Ah, sí, es cierto. Tomaste fotos, desde luego. Le tomé fotos a todos ellos, me encantaron. Y me acuerdo que estábamos ahí viendo los dos y era, ¿cómo escoges a tu favorito? No todos están hermosos. Con la excepción, podría decir yo, del de Batman y Robin de George Schumacher. ¿El Batimóvil de neón? Sí, está un poquito feíto. Pero estábamos viendo todos y si recuerdo bien, mi buen amigo, nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que le mandamos un fuerte saludo, se quedó viendo el de Tim Burton y dijo, es el carro más hermoso de todos. Ese yo lo vi en persona aquí en el extinto divertido que estaba aquí en el Estado de México. Ajá. Los trajeron como de gira. Ah, qué bonito. Estaba precioso, ¿eh? Pues mira, ¿sabes qué? Yo lo único que puedo decir, me encanta, pero cada vez que yo veo el Batman de la serie de los 60, dije, para mí ese es el Batimóvil, ¿no? No, y después el Tumbler, bueno, no el Tumbler, sino el que tenía en Dark Knight Returns, el Batitanque, bueno. La cosa es que, por decir, lo que me gusta es que al igual que Batman, no hay solo un Batimóvil. Va cambiando y se va modificando para hacer diferentes cosas, para diferentes personas y para diferentes generaciones, ¿no? Pero sí, sí, a mí me encanta el Batimóvil. Y curiosamente hay una historia que, si estoy en lo correcto, se llama Batman Prey, que es parte de Dark Knight, Legends of the Dark Knight. Ajá. Es Batman Legends of the Dark Knight, Prey. Sí. Que está escrito por Doug Mensch, dibujado por Paul Gulacy, que es el primer enfrentamiento con Hugo Strange. Y es la primera vez que Batman... Sí. Decide crear el Batimóvil. ¿Ok? En la serie animada, deciden que el Batimóvil se lo crea un mecánico de Ciudad Gótica. ¿Ok? Ajá. Serían como que las dos veces que le han dado como un origen a al Batimóvil. ¿Ok? Que dice Rodrigo López, dice... Ah, y cierto, nada más para recomendar, en el Blu-ray de Dark Knight Rises, hay todo un documental súper extenso acerca del Batimóvil, o sea, viene dentro de los extras. Ah, ¿sí? Ajá, está buenísimo, ¿eh? Ay, yo no sé cuál versión comprarme o si esperarme. El de la máscara, Joey, no tienes que pensarlo. ¿Qué? El de la máscara, el de la máscara. Ok. Pues lo tendré que hacer, voy ahorita a comprarlo. Dice aquí, Rodrigo López, va a ser mi regalo para mí mismo. Okay. Dice, ¿desde cuándo Flecha Roja se empezó a llamar Arsenal y por qué es un outlaw? Ok, vamos a irnos un poquito para atrás. Roy Harper empieza su carrera siendo el amigo de Flecha Verde como Speedy o Veloz. Exacto. Es Speedy por muchísimos años y su traje es mayormente rojo, mientras que el de Flecha Verde es mayormente verde, obviamente. Y básicamente es el mismo traje de Green Arrow, nada más que en rojo, ¿no? Exacto. Cuando Green Arrow se cambia su traje al que todos conocemos, el que diseña Neil Adams, que es el que tiene como que los guantes y tiene el gorrito muy, muy bonito, etcétera, etcétera, Speedy se queda con ese traje, que es básicamente como un... ¿cómo se llama? Es más unos pantalones, unas botas y un... ¿cómo se llama este? Una camisa que cruza, ¿no? Ajá. Se queda con esa por años, años, años, años, años. Y después deciden que quieren modificar al personaje, cambiarlo, a madurarlo. Así como maduraron a Dick Grayson y lo volvieron Nightwing, deciden madurarlo a él y volverlo Arsenal. Así es. ¿Ok? Arsenal, su primera aparición como Arsenal fue en New Teen Titans o nomás New Titans. Tenía un traje horripilante, morado con café. Sí. Es horrible el traje. Estuvo así por un rato y decide llamarse Arsenal porque es muy capaz para usar todo tipo de armamentos. ¿Okay? Más adelante, igual en las páginas de Teen Titans, deja de salir Nightwing y el líder del nuevo equipo es Arsenal con un nuevo traje que utiliza lentes de sol, una como armadura que le cubre solo el pecho y como son los 90s, obviamente tiene ¿cómo se llama? Hombreras metálicas. Por supuesto, gracias, Rob Liefeld. Exacto. Y es Arsenal, y de hecho hay un cómic escrito por y dibujado por Dan Jurgens, que es una de las pocas cosas que no me hacen vomitar de Dan Jurgens, que se llama es los Titanes o los New Titans. No creo que es nomás Titanes a secas. Que es cuando él estaba escribiendo el título, que estaba Atom, era parte del equipo. Ajá. Y en la portada creo que se llama Now and Then. Y en la portada, son cuatro números, y en la portada aparece uno de los cuatro titanes originales. masculinos. En uno aparece, aparece Robin como Nightwing, en otro aparece Aqualad como Tempest, en otro aparece Kid Flash como Flash, y en la última aparece en Speedy como Arsenal. Uh-huh. Ok, no sé si puedes subir alguna de esas páginas, de algunas de esas imágenes te las agradecería muchísimo. Sí, de hecho tengo aquí la primera aparición de Arsenal, es un traje morado. Si la puedes poner, por favor, ponla. Y es de Tom Grummet, el dibujante. Sí, horrible, horrible el traje morado. Entonces ya con ese traje me gustaba el que tenía como una armadura, pero el que se burla de él es Nightwing, porque trata Arsenal de llegar de sorpresa y se voltea a Nightwing y le dice, ¿qué onda, Roy? ¿Cómo estás? Dice, ¿cómo me escuchaste? Le digo, compañero, tienes 3 toneladas de metal haciendo clan, clan, clan, ¿cómo no te voy a escuchar? Y ya se burla de él y al final Arsenal adquiere su traje que es muy parecido al de Green Arrow, nomás que en rojo. Se sigue llamando Arsenal, ¿ok? Pero es tiene el traje de Red Arrow, ¿no? Más adelante, se sigue llamando Arsenal y se cambia el traje cuando es miembro de los Outsiders, cuando Nightwing y él crean a los Outsiders. Y más adelante, cuando Brad Metzler empieza a escribir a la Liga de la Justicia, está Green Arrow con Arsenal, con su traje de los Outsiders, y llega Hal Jordan y Black Canary. Y llega y Oliver dice, ¿saben qué, señores? Ya les he dicho 20,000 veces que cuando vayan a reclutar por la Liga de la Justicia ni se me acerquen porque no quiero ser miembro de su liga. Y es cuando le dice no venimos por ti. Uh-huh, exacto, venimos por él y le dan el traje de Red Arrow, ¿no? Que se lo diseña esta Black Canary. Más adelante en Justice League Cry for Justice. Híjoles. Te acordarás. ¿Quieres contarnos qué pasó ahí? Ahí, bueno, a grandes rasgos, al final del día, Oliver acaba matando a un villano. Uh-huh. Pero la razón... Y Roy Harper pierde su brazo. Ajá, la razón por la que él lo mata es porque le destroza la vida a él y a Roy Harper. Destroza gran parte de Star City. Muere la hija de Roy Harper, Leanne. Uh-huh. Y en el enfrentamiento con Prometheus, pierde el brazo en Red Arrow. Y de hecho sale una miniserie donde él deja de ser Red Arrow y se vuelve otra vez Arsenal. Tiene un brazo metálico y se vuelve adicto a las drogas de nuevo. Que por alguna razón no podían ponerle un implante o pegarle el brazo otra vez porque la daga con la que se lo cortaron aparte estaba como envenenada o algo así, ¿no? Tenía como unos nanobytes. O algo así, ¿no? Tenía como unos nanobytes que le causaban dolor constante. Exacto. Y impedían que pudieran arreglar el brazo de manera permanente. Entonces él se podía poner un brazo metálico creado por Cyborg, pero aún así le causaba dolor. Dice, uh-huh. A ver, Luis Rom dice, hola, yo vi que te la pases muy bien en estas fechas, pues no sé, es imposible. Dice, un abrazo, felicitaciones por el programa. Ah, muchas gracias. Mis preguntas son, ¿qué es lo más recomendable de Hellblazer y por qué? Carmix, ¿tienes alguna idea? Sí, alguna vez lo recomendé también. La historia que más les puede gustar es Dangerous Habits. Uh-huh. Que es la historia en la que se basó muy levemente para hacer la película de Constantine, escrita por Garth Ennis. Okay. Y básicamente es John Constantine está a punto de morir de cáncer por su propia mano y hace todo un viaje tratando de hacer las paces consigo mismo y al mismo tiempo buscar una salida a su problema, y lo logra de la manera más extraña. Ok, y también yo lo único que podría recomendar es, obviamente como siempre lo recomiendo, John Constantine dentro de las páginas de Swamp Thing, su primera aparición, American Gothic, me encanta. Y de Hellblazer solo leí los primeros 2 o 3 números, me afectó tanto de manera negativa, o sea, me asustó, me hizo vomitar casi casi, que si te gusta ese tipo de historias, te las recomiendo mucho. La escribe Jamie Delano y es muy, muy, muy interesante. O sea, aquí, ¿qué pasa con Hulk después de World War Hulk? Pues resulta que si tú recordarás algo de World War Hulk o no lo leíste. Sí, sí, cómo no. Cuéntanos, sí, por favor. Si quieres, cuéntanos, por favor, qué pasa al final, el último número, el número 5 de World War Hulk. El último número lo que pasa es que finalmente derrotan a Hulk. Ajá. Lo retienen ya en una... se revela que realmente el responsable de haber destruido el mundo de Sakaar no fue Iron Man ni ninguno de los Illuminati, sino que fue uno de sus propios Warren, que era el Brood, perdón, que era era Mick, sí, sí. Uno de los, como que parece insecto. Ajá, de hecho, para las personas que no sepan, lo destruye totalmente, ¿no? Su Warborn son un grupo de amigos gladiadores que él conoce en Planet Hulk. Así es. Hulk es derrotado, regresa a su forma de Banner y por alguna razón ya no se podía transformar nuevamente en Hulk. Y al mismo tiempo se revela que en Sakaar, en el planeta donde que había quedado destruido, del barro, digamos que de un barro primordial empieza a salir una criatura, como un niño, como un adolescente. Y es su hijo que era, no nacido, con Kyra Ostrom, que era su amante en ese mundo. Sí, de hecho, si yo recuerdo bien, le disparan con unos ciertos nanobytes. Para inhibir su transformación. Unas microcomputadoras creadas por nuestro buen amigo Iron Man, que es lo que inhibe su transformación, porque hasta se enfrenta contra Sentry y ni Sentry puede con él en ese momento. Exacto. Si te gusta la violencia total, léete War of Hulk, porque no tiene mucha historia, pero tiene mucha violencia. Y aquí dice, ¿y su hijo de dónde sale? Gracias también por ya adelantarnos esa parte. ¿Y por qué su hijo está enojado con él? Pues básicamente porque lo dejó abandonado, o piensa que lo dejó abandonado en ese planeta. Es que como Bruce Banner, o mejor dicho, Hulk, no sabía que tenía un hijo, pues por eso lo abandona. Pero sin saber que lo tiene. De hecho, Scar, Son of Hulk, se volvió parte del segundo grupo de Dark Avengers. Así es. Pero en realidad estaba trabajando para Tony Stark y para... Para el Capitán América. Entonces, los traiciones. Entonces, no está enojado con todo el mundo. Está enojado un poquito de cuestiones de abandonamiento por parte del padre, pero hasta ahí, ¿no? De hecho, ya como que se reconciliaron y hubo una etapa en la que Banner lo trataba de moldear para que fuera un héroe. Ajá. Bien, bien, bien. A mí, honestamente digo, si tienes a Hulk, ¿para qué quieres a Son of Hulk? Si tienes a Hulk y al Son of Hulk, ¿para qué quieres al Red Hulk? Si tienes al Hulk, al Red Hulk, al Son of Hulk, ¿para qué quieres a She-Hulk? Red She-Hulk. Y Savage She-Hulk. Ah, oh, sí. Es demasiado. Y a A-Bomb. Gracias. Y ya para cerrar, A-Bomb. Ya estuvo. De hecho, me acuerdo cuando estaba burlándome del Hulk rojo y el Hulk verde, dijo de chiste Nicolás, y pues que ya va a haber un Hulk azul. Y dijo, pues ya. Ya lo hay. Wow. A veces la ignorancia. A veces la ignorancia es la dicha. Sí. Oscuro Claro dice, hola, yo viví un buen viaje en Cancún. No, iba a empeorar mi viaje porque todo el mundo está gritando ahorita en la sala. Mis preguntas son, ¿qué pasó con los personajes de Tolerancia Cero, Maggot, Cecilia Reyes, Joseph y Marrow? ¡Dios mío! ¡Qué cosas! ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, Maggot se supone... Espérate. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Mande? ¿Quién se acuerda de eso? Un saludo para Rob Raven. ¿Cómo estás, nena? Rob Raven, sí, un saludo, por supuesto. A ver, ¿Maggot? Maggot, si mal no recuerdo, su última aparición fue en las páginas de Uncanny X-Men. Beast le dice algo así como, oye, tenemos una gran opción para ti, para que ya no estés en este equipo. Y les enseña los de Generation X. Ah, ok. Porque era un niño. Pues sí, básicamente era un niño. Y es lo último que se sabe de él. Ya no he visto más de él. Desapareció totalmente. Cecilia Reyes todavía tuvo algunas apariciones... cuando fue la muerte de Colossus con el Virus Legacy. Ajá. Trataba de salvarlo, para él se sacrifica para liberar la cura del Virus Legacy. Trata de salvarlo, no puede hacerlo. Y todavía tuvo unas, creo que apareció también en House of M de alguna manera. Okay. Como en ese futuro, Joseph murió. Sí, sí, sí. Y regresó. Ah, bueno, yo me regresó en una miniserie reciente de se explicó un poquito más de su origen. Ajá. Y Marrow, ¿qué fue de Marrow? Yo lo último que recuerdo de ella es... Se curó. Pues estaba con el hermano de Peter Rasputin, con Mikael. Uh-huh. Y pues habían ido a una dimensión, regresaron, abandonó a los X-Men y creo que se unió a Weapon X o algo así. Ah, sí, yo recuerdo que se unió a Weapon X y por un tiempo se curó, ¿no? ¿Te acuerdas que ella estaba como que fea? Sí, sí, sí. Y después la metieron en una máquina para curarla y la curaron muy bien y ya podía esconder sus huesos y todo eso. Uh-huh. Y dice, ¿y cómo y por qué hay cómics con distintos valores con los de novedades o los mismos de Estados Unidos? No sé si sea valores dinero o valores Tal vez yo creo que se refiere a dinero. Pues yo creo que sí. ¿Cómo y por qué hay cómics con distintos valores como los de novedades o los mismos de Estados Unidos? ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a por qué se evalúan, ¿no? ¿Por qué un cómic que me costó $3 hoy cuesta 500, ¿no? Uh-huh. Sí, pues mira, en el caso de los Estados Unidos es por cuestión de que hay pocos, ¿no? Mientras sí. Menos cantidades de cómics haya para satisfacer la demanda, pues obviamente suben de precio. En México nunca ha funcionado así. Normalmente es un cómic antiguo tiene más valor por cuestiones de nostalgia. Así es. Pero no sí. tiene, pero no los cómics mexicanos, quitando lo que está sucediendo ahorita con Televisa, nunca han tenido un valor real como suficiente para subir. No sé tú qué opinas. Pues sí, realmente, por ejemplo, si te vas a cosas como el Comic Rock Show, que te quieren vender un cómic de, no sé, Spider-Man de novedades en 1,000 pesos, pues es más que nada exactamente por el factor nostálgico, porque te dicen, es de colección porque está en español. Uh-huh. Me acuerdo perfecto que hubo, ¿te acuerdas la miniserie, obviamente, de Man of Steel, de John Byrne? Claro. La publica aquí Viz en un tomo, bueno, los primeros números en un tomo, y precisamente en el Comic Rock Show un puestero me dice, le digo, oye, ¿cuánto cuesta? No, pues me dice, 600 pesos. Le digo, ¿600 pesos por ese tomo? Sí, pues es que está en español. Dios mío, el TP me cuesta 220 pesos en inglés. ¿Qué te puedo decir? Pues sí. Es que a mí me dijeron, es que está en español, pues te doy seis pesos. Yo también, y dame cambio. Exacto, entonces, pero bueno. Cada quien, más el factor nostalgia sí nos tiende a dejar locos. Y hablando de factor nostalgia, ¿qué cómics recomiendas de la Legión de Superhéroes y por qué? Ese sí es tuyo, Joy. Ok, ahí te va. Es muy simple. Desafortunadamente, no hay muchos cómics buenos que te pueda recomendar que te diga, lee de este a este, o de este a este, o de este a este. Porque la Legión nunca fue un cómic de sagas. Fue un cómic de conocer a los personajes y dejar que los personajes funcionaran dentro de ciertas historias. ¿Okay? La historia que más me gusta a mí es cuando acusan a nuestro buen amigo Ultra Boy de asesinar a su exnovia. ¿Okay? Okay. Ese que se llama Unread, si estoy en lo correcto. Me encanta ese cómic, pero es un solo número y punto. ¿No? Entonces no puedes recomendar muchísimos. De hecho, si lo puedes, ahorita lo encuentro para te diga cuál es. Okay. Pero es muy simple de encontrarlo. Lo dibuja pon ahí algo como en la búsqueda de Legión de Superhéroes, Ultra Boy mata a Ann Reed. Ultra Boy kills Ann Reed, ok. Ajá, y a ver, se parece, es una portada blanca, todo el mundo está acusando a Ultra Boy, y Ultra Boy está así como que, no fui yo. ¿Cómo? ¿Ann Reed? ¿Sí? Ann Reed, A-N espacio R-Y-D. A ver si lo puedes poner. Okay. Pero yo lo que les recomendaría, sin duda, es The Great Darkness Saga, que es... Ah, claro. Que es buenísimo, que se enfrentan a Darkseid, es fantástico, es divino, es bueno, es el mejor cómic del mundo de la Legión. También les recomiendo Superboy's Legion, que a pesar de que es un Elseworlds, es la mejor manera de conocer a la Legión de Superhéroes. Y pues ahorita acaba de salir varios números de la Legión, no te recomiendo ni uno, porque son muy complicados, son demasiado, hasta el origen de la Legión de Superhéroes es muy complicado. Es para un neófito. Es en serio, es demasiado, demasiado complicado. Hay unos cómics que salieron en los años 80 llamados Los Secretos de la Legión de Superhéroes, que te ayudan mucho a conocer a todos los personajes, pero ese cómic no lo encuentras porque nunca lo han reimpreso. Ah, oh, bueno. Entonces, creo que hasta Beto lo encontró en digital y lo subió a la página de Comic Conexión. Ya, obviamente, lo encontró en Mega Upload, ya no lo encuentras. Pero qué lástima, porque era la mejor manera de entender a la Legión. Pero pues yo lo que te recomiendo son esos dos. Legión, The Great Darkness Saga. Y obviamente Superboy's Legion. Y yo creo que hasta ahí, ¿eh? Dice... ¿Te ves que es un buen rato para un escritor hacer algo que la gente diga, voy a leer la Legión, ¿no? Pues sí, el problema es que sabes que se lo dan a alguien como Paul Levitz, que en vez de decirle adiós a todo lo pasado, trata de meterse demasiado en todo lo pasado. Se lo dan a Mark Waid, que adora la Legión, y se va por otro lado completamente y hace algo que a nadie le gustó. Lo toma Jim Shooter y empieza a hacer cosas divinas Jim Shooter, que él empezó su carrera escribiendo a los 13 años La Legión de Superhéroes. Uh-huh. Y hace cosas divinas, pero pues no lo dejan en serio trabajar. Pero bueno, solo tenemos 15 minutos para entonces aquí rápido, mi queridísimo Carmix. Claro. Aymar Castillo dice, no tengo mucho escuchando tu programa, pero sí quisiera saber por qué Wonder Man es tu encantador favorito. Eso lo hablé la semana pasada y ya le dije a Aymar, mejor escucha el programa pasado. Sí. Pero en corto, me gusta mucho de cómo... Él quería ser un villano, él quería que murieran los personajes de los Avengers, pero al estar cerca de ellos lo inspiran tanto que él cambia su manera de ser y se convierte en un héroe. En efecto de amalgama dice, como sale el miércoles, ya puedo preguntar sobre esto. De antemano aviso para los que no han leído The Amazing Spider-Man 700, ¡spoiler! ¡Spoilerísimo! Sí. Además de por ventas, ¿hay algún modo de justificar el hecho de matar a Peter Parker? No. Yo creo que no. No. Con tu experiencia con muertes pasadas de grandes superhéroes como Hal Jordan, la pseudo muerte de Bruce Wayne, Clark Kent y muchos otros de Marvel, ¿cuánto tiempo tardará en regresar el verdadero único Spider-Man al universo oficial Marvel? ¿Cuánto le pones a Carmix? De aquí a que salga la película, la segunda película. O sí. Antes. ¿Te le pondrías 2 años? Menos, sí, 2 años. Así vamos a darle barato 2 años. Barato 2 años. Porque hasta donde yo me explicó Eduardo Rivas, estábamos platicando acerca de esto, porque yo no lo leí, porque me rehusé, dije, qué estupidez. A pesar de que es el cuerpo del hombre araña con la mente de Otto Octavius, tiene los recuerdos de Spider-Man. Exacto. Pues, ¿qué están haciendo ahí? Pues nada, o sea, es así como hacerlo un poco maligno. Ajá. O sea, nada. Es básicamente un hombre araña aprendiendo a ser superhéroe. ¿Cierto? Exacto. Pero es que ya vimos a un hombre araña tratando de ser superhéroe en los 60s. O sea, ya digo, Dios mío. Y eso ya lo habíamos... O sea, Dan Slott lo estaba manejando muy bien. Ya no teníamos que pasar por eso. Exacto. Y la cosa es, lo que hacen con Nova, con Darkhawk, con Ghost Rider y, curiosamente, con Kal Reynard y Firestorm, es agarrar a un héroe joven que adquiere poderes de la nada y aprende a ser héroe. Nova, Darkhawk, Sleepwalker, Ghost Rider, Firestorm y Kal Reynard son diferentes versiones del Hombre Araña. Del Hombre Araña. ¿Sí? Entonces ahorita estás haciendo una versión del Hombre Araña. Del Hombre Araña. Está rarísimo. No entiendo. No entiendo. Dice... Y la última pregunta. ¿Hay algún modo de hacer cambiar de opinión al editor, al editorial, para que muy pronto nos regresen a Peter en cuerpo? Yo sí sé cuál. ¿Cuál? No lo compren. Gracias. ¿Así? Ya. Sí, porque yo sé que hay alguna manera de regresen a Peter en cuerpo, alma y mente. Pues sí. Ya, ya lo dices de todo. Sí, o sea, si no les gusta el cómic, o sea, evidentemente, si ven que las ventas se caen, pues ¿qué van a hacer? Regresar al status quo, no hay más. Cuando hicimos la plática de Marvel Now y la propuesta era de que Miguel O'Hara sea Superior Spider-Man, estuve a favor. 100%. Sí, yo igual. Me gustó la idea. Pero eso está muy rebuscado. El cambiar cerebros, el meter nanobytes, el... No sé, es demasiado rebuscado, ¿no? ¿Para qué ir por ahí? Exacto. O sea, no entiendo por qué darle ese cierre a una historia así. Digo, Tony Stott, la verdad, se me hace que ha hecho cosas maravillosas con Spider-Man. No entiendo por qué va por ese lado. Yo creo que más bien es una onda editorial, ¿eh? O sí, sea, yo también. Decir, vamos a crear esto para llamar la atención, ¿no? Aquí dice, y los fans han manifestado en ciertos casos y ha funcionado de algo, pero hoy por hoy día Sloth dice que le vale un comino. Pues no creo que le valga, porque ¿no? más bien le pagan. Ajá, sí, pues mira, mucha gente supuestamente le está mandando a cosas de asesinato, ¿cómo se llama? Correos de amenazas de muerte, ¿no? Se me hace muy estúpido. Nomás no lo compren. Si la gente lo deja de comprar, lo van a cambiar. Pero el problema es que nadie lo deja de comprar. Exactamente, porque te quieres enterar. Dice Milo Parker, dice, ¿qué te parece la idea de haber otro Spider-Man? Muy estúpida. No tiene caso. Se me hizo tonta cuando llegó Ben Reilly. Se me hizo tonto que ahorita esté un Flash Thompson como Venom, que de alguna manera es un Spider-Man. Que curiosamente esa te puedo decir que funciona, ¿eh? Sí, sí, lo sé, pero sigue siendo, digo, ¿para qué queremos a 2 Spider-Man? No me gusta que salga Scarlet Spider, a pesar de que Spike dice que es bueno. El problema es que mientras más copias haya de lo mismo, se diluye un poco el personaje. Y esto no lo digo yo, lo dijo Norm Breyfogle. Ah, sí. Estaba hablando con él y dijo que no le gusta la idea de Batman Inc. porque diluye la idea de Batman, que haya una compañía de Batman. Y le digo, sí, se me hace tonto, pero entiendo por qué. Están adaptando el club de superhéroes de los años 50, 60, ¿no? El Batman de muchas naciones. Es una adaptación. Exacto. Punto. Por eso lo están haciendo. Entonces dije, bueno, lo entiendo de esa manera, como un homenaje. Pero es estúpido, ¿no? Y imagínate, si le hacen eso al Hombre Araña, o sea, ¿cuántos hombres arañas hay? ¿O cuántos agentes con poderes arañas hay? Hay demasiados. Sí, sí, ¿no? Sí. Digo, está Madame Web, que ya tiene como tiene su chart de quién es quién en el universo araña. Sí, entonces como que no creo que sea lo correcto, pero bueno, desafortunadamente nadie me pregunta a mí. Nuestro buen amigo Beto Calvo dice, ponte espeso y oscuro y cuenta la versión post-crisis del Superman de arena y la teoría de conspiración que lo involucra en la muerte de Superman. ¿Qué onda? ¿Qué? Mira, el Superman de arena, para que todas las personas que no lo sepan, ahí les va. Lex Luthor quiere deshacer toda la kriptonita de la Tierra. Quiere hacer más kriptonita Luthor. Okay. Quiere hacer mucha más kriptonita Luthor. Le sale mal el experimento, ¿ok? Hay una explosión en la que está involucrado Superman y lo que hace es destroza toda la kriptonita de toda la Tierra, ¿ok? Ok. Tanto así que ya la kriptonita no le hace nada a Superman. Esto fue escrito por Dennis O'Neill, portadas por Neil Adam, dibujo por Kurt Swan. Oh, en los años 70, sí, muy bonito. Entonces resulta que lo que él quería hacer era dejar que Superman le deje de temer una roca. Porque todo el mundo tenía kriptonita. Dijo, se le hizo súper estúpido a Dennis O'Neill, que era constantemente con la kriptonita, ¿no? Entonces ahí esa explosión, deja de existir la kriptonita y ya no tienen esta arma contra Superman. Pero durante la explosión lo que termina pasando es que parte de su poder, que es tanto en ese momento, podía mover planetas Superman, parte de su poder se queda en la arena. ¿Ok? Ok. Y la arena cobra vida y crea un Superman de arena. Y ¿qué? Al principio, sí. Y al principio el Superman de arena tenía todos los poderes de Superman, pero era como más arenoso. Y a través del tiempo su forma se empieza a hacer un poquito más sólida y Superman empieza a perder más poderes. Más adelante descubrimos que la arena no era la que cobra vida, sino que habían unos alienígenas dentro de la arena que con la explosión absorben los poderes de Superman, crean el cuerpo de... Una historia larga. Sí. Pero básicamente lo que termina pasando es, al final de esta historia es, ya no existe la kriptonita y Superman es menos poderoso. ¿Ok? Uh-huh. Y así se quedó por 3 días y después lo cambiaron todo y Superman regresa a su nivel normal de fuerza y la kriptonita vuelve a afectar a Superman. Así de fácil. ¿Ok? Pues es que no era... Yo creo que la idea era buena, ¿no? Querían hacer, o sea, quitar esa invulnerabilidad y aparte de todo darle una forma más fácil de hacer historias con Superman, ¿no? Menos poderoso. Exacto. Y después se olvidan de esa historia y regresa, escrito y dibujado por Walt Simonson en un especial. Es un Superman special y aparece Superman saliendo de la arena, ¿no? Y la teoría de conspiración que lo involucra en la muerte de Superman, no la recuerdo. Okay. Y qué bueno que no la recuerdo. Porque me imagino que fue uno de esos millones y millones y millones de rumores que corrieron por la en ese entonces iniciante internet a través de América Online. Claro, sí, cuando todavía era casi de puras escuelas, ¿no? Ajá, entonces pues ahí me imagino que salió una o dos teorías de cómo ¿cómo se llama? El Superman de arena tuvo algo que ver con su muerte o lo iba a reemplazar o iba a ser el nuevo Superman o algo así. Pero fue creado para hacer exclusivamente una portada. De hecho, si lo buscas ahí, debe de estar, nomás pones Sans Superman. Uh-huh. Sí, ya lo busqué, de hecho, ya puse una imagen por ahí. Sí, sí, sí. Y es la cosa más ridícula y risible del mundo. Y es Dennis O'Neill, ¿eh? Déjame decirte, Dennis O'Neill hizo cosas muy interesantes con Batman, cosas interesantes con Green Arrow y Green Lantern. La Mujer Maravilla no tanto. Pues, de hecho, las feministas se enojaron porque le quitó sus poderes. Sí, fue cuando era la etapa tipo karate, ¿no? De la Mujer Maravilla. Y dice acá, Alexander Tyler dice, hay un rumor de que Superior Spider-Man es el Doctor Octopus. ¿Es cierto? Sí. Sí, así lo, es. Lo habrás visto. Dices, ¿cuál es la mejor saga del Hombre Araña, según tu opinión? Para mí, obviamente, siempre he dicho, es Kraven's Last Hunt. Para totalmente ti, mi querido Carmix. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es la mejor, junto con probablemente la muerte de Jan de Wolf. Buenísima. Se me hace buenísima. Y pues una favorita personal es la aparición de Venom. Uh-huh. Ah, sí, claro. Sin duda. Empieza muy bien. Termina muy... ¿no? Pero bueno, empieza muy bien. Digo, la idea de Venom fue buenísima. Cuando lo empiezan a multiplicar tantas veces, ya se vuelve muy tonto. Y cuando se vuelve el protector letal, Dios mío. Alexander Tyler dice también, ¿cuál es la mayor fuerza cósmica de creación en el universo 616? Y creo que habíamos quedado la semana pasada, que era Eternity, porque es la vida misma. Uh-huh. Y ya finalmente tenemos aquí en el mail... de parte de Luis David Castro, que nos había escrito antes, cuando él fue el que escribió, mandándonos las imágenes para que supiéramos exactamente cuál era el color de cabello del profesor X. Y dice, okay. Wow, gracias, me siento honrado por poder contribuir. Yo no uso Facebook, pero les diré a mis amigos que le pongan likes. Ah, muchas gracias. Si aprecio la atención que le pones al radio escucha, pues ustedes me ponen atención a mí, creo que es recíproco, ¿no? Claro, claro. En la espera de que algún día hagas una plática en Fantástico enteramente de X-Men para subirme al Blackbird y viajar de Duranioc al DF para presenciarla en vivo. Pues algún día que me dejen hablar de los Hombres X, con muchísimo gusto te informaré. Y también aquí dice, hola, Joey Moisés. Mis mejores deseos en esas temporadas de fiestas. El dueto musical entre tú y Lorna quedará para la posteridad. Lorna, mis respetos. Y creo que a partir de ahora deberías de asumir el mote de Carlos Joey Moisés, The Man Without Fear. Sí, la verdad, yo digo. ¿Qué te puedo decir? Mis respetos. Hey, Hal Jordan es mi guía. Dice, buena elección de canción, Don't Stop Believin'. Dice, pregunta, en los cómics, como en la vida real, el conflicto filial se da en las mayores familias, en las mejores familias, el mero estilo de Cain y Abel. al mero estilo de Cain y Abel. ¿Podrías hablar sobre él, por qué iniciaron los conflictos entre Banshee y Black Tom Cassidy? ¿Lo sabes? No. Bueno, es muy simple. Banshee trabajaba para la Interpol. Black Tom siempre fue la oveja negra de la familia. Ah, ok. Entonces, en un momento, si estoy en lo correcto, rapta a la esposa de Banshee y lo obliga a ser criminal, pero bajo esta amenaza de, ¿cómo se llama? ¿Blackmail? ¿Cómo sería este? ¿Cómo se llama? Soborno. Soborno, básicamente. Entonces ahí es como, son primos y eso hace que se vuelvan enemigos porque Black Tom aprovechó de la nobleza de Banshee. Por eso es que Banshee aparece como villano en su primera aparición, ¿no? Exacto. Factor 3, ¿no? Ah, exacto, exacto. Wonder Man y Green Reaper. Bueno, Green Reaper es el hermano de Iron Man, de Wonder Man, perdón. Odia a los Avengers porque ellos causaron la muerte de su hermano. Cuando Wonder Man regresa a la vida, primero como zombie y después ya finalmente como un héroe formalmente, él se enfrenta a Green Reaper diciendo, ¿sabes qué? Tal vez los Avengers fueron la causa de mi muerte, pero también me dieron una muerte buena, ¿no? Una muerte digna, porque morí como héroe. Esto no le parece para nada a Green Reaper y se vuelve enemigo de su propio hermano, tratando de defender a su memoria. Porque más adelante dice, mi hermano murió y esta cosa que me regresaron ni es un ser humano, es un ser iónico que no me respeta, ¿no? Entonces ahí sale como que todo este rollo entre ellos, y después Wonder Man niega a su hermano Green Reaper y dice, mi verdadero hermano es la Visión, de hecho es mi hermano gemelo. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Entonces Green Reaper se enoja más porque no solo lo niega a él, lo niega por una máquina. Sí, claro. ¿Ok? Y ahí es, oye, qué denso, ¿eh? Buena historia. Te puedo decir. Por eso adoro a Wonder Man. En Colossus y Mikhail Rasputin. Que se odien, no creo que se odien, nomás que Mikhail está medio loquito. Medio bastante. De hecho, lo que pasa ahí es que él es un cosmonauta, bueno, un astronauta ruso. Ajá. Viaja a una dimensión extraña donde se vuelve... Donde su llegada hizo que mucha gente muriera porque él manipula energía. Ajá. Y eso lo volvió más loco. Eso lo volvió totalmente, lo volvió demente. Y en algún momento, en los primeros números de Uncanny X-Men, en la etapa de la época de ¿cómo se llama? Del equipo dorado y equipo azul. Ajá. Will Sportacho, en esa etapa, ¿no? Es cuando con Will Sportacho, lo sacan de ahí, llega a nuestra tierra, pero está totalmente dañado. Es más, Colossus ama a su hermano, trata de ayudarlo, pero... él aparentemente muere junto con los Morlocks al derribar los túneles. Ajá, sí. Y pues regresa porque es una criatura de energía, ¿no? Exactamente. Okay. Psylocke y Captain Britain contra Jamie Braddock, su hermano. Jamie está loco, y es un agente del caos, básicamente. Lo que pasa es que Jamie era el hermano mayor de Psylocke y de Captain Britain y lo adoraban. Brian Braddock y Betsy Braddock lo amaban. Sí. Porque creían que era el chavo más cool del mundo, lo veían como si fuera James Bond. Y después descubren que es una persona corrupta, una persona abusiva, una persona que cada vez que puede dañar a alguien lo hace, nomás por diversión. Y entonces se enfrentan contra él y después él adquiere poderes donde puede mover la realidad a su antojo, más o menos, ¿no? Así como que él puede ver, digamos, las líneas de energía de todos los seres humanos. Y controlar esas líneas de energía para hacer hace que todos puedan ser sus, ¿cómo se llama esto? Sus títeres. Ajá. ¿No? Entonces ellos más que nada tratan de detenerlo porque el tipo está totalmente desquiciado y es una muy, muy mala persona. Y sería ahí como que, pues básicamente todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Más o menos pudimos resolver todo a la satisfacción de todos, espero. Y son exactamente 2:30 de este programa, entonces ya tenemos que cerrar el programa. Carmix, muchísimas gracias por participar conmigo este día. ¿Quieres dejar algo con la gente de Comic Manía? Claro que sí, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Todo un placer estar contigo en este día, aunque sea de lejos, evitando que haya soliloquios. Gracias, gracias. Coincidiendo con las fechas, pues felicidades, feliz Navidad a todos los que la celebren, a los que no también. Uh-huh. Feliz Año Nuevo, ojalá que para el próximo año, tanto a nivel personal como a nivel del programa, pues sea un gran año para todos. Uh-huh. Y pues aquí seguiremos, y muchas gracias, Joey. No, muchísimas gracias a ti, mi querido Carmix. Y sabes que por segunda vez consecutiva no hablamos de las historias apocalípticas. Pero si estoy en lo correcto, tú me mandaste un WhatsApp, ¿sí?, con algunas de tus historias favoritas y me decías que era Judge Dredd. ¿Por qué? Judge Dredd, bueno, el futuro, se me hace el futuro distópico por excelencia. Me encanta ese tipo de historias. Conozco poco, más bien conozco algunas cosas sobre de lo que escribió Alan Grant precisamente. y se me hace las mejores ideas que tiene sobre ese tipo de futuros. Y por ahí te mencioné también The Walking Dead, que The no es un Walking futuro tal Dead. cual, pero es un apocalipsis zombie, y ese tema a mí me encanta. Days of Future Past. Ah, bueno, Days of Future Past, ¿qué te puedo decir? Es, en dos números hacen verdaderamente una historia de terror en un futuro con los mutantes, y se resuelve de la mejor manera y te deja el sabor de que puede ocurrir. Y de hecho estamos a 2 años de que ocurra, ¿no? ¿Y Age of Apocalypse? Age of Apocalypse, pues, es una de las historias más representativas de los 90s. Es un presente distópico, no es un futuro distópico. Y la mejor parte, digamos, de esa historia es que toda la saga se fueron uniendo para un punto en el que ese mundo tenía que acabar. No había manera de que ese mundo pudiera sobrevivir. Tristemente, después Marvel dijo, bueno, gustó tanto que vamos a hacer que ese mundo continúe. Y esa fue la peor decisión que pudieron tomar. Bueno, y a mí lo que me gustaría recomendar es Legion of Superheroes, The Great Darkness Saga, porque a mí lo que me gusta es que en el futuro de la Legión siempre era un futuro totalmente utópico. Y cuando llega Darkseid, llega la antivida y todo se vuelve increíblemente distópico. Es magnífico esa historia, todo el mundo creía que el mundo iba a terminar, todo el mundo, los héroes más poderosos de muchos planetas no pueden detener a Darkseid, y lo mejor de todo fue cuando Darkseid empieza a controlar a toda la población de Daxam. Los Daxamitas, obviamente, como todos ustedes saben, tienen todos los poderes de Superman. Entonces imagínense a todo un mundo de Supermanes obedeciendo a Darkseid. Dios. Excelente cómic, excelente cómics. Lo pueden conseguir el TP bastante fácil. Y señores, terminamos una emisión más de esto que se llama Comicmanía. Muchísimas gracias, mi querido Carmix. Gracias, Joy. Gracias a todas las personas que nos mandaron sus preguntas, porque como todos ustedes saben, sin sus preguntas este programa pues se pierde. No tenemos una guía, no tenemos una brújula, no tenemos un compás, no tenemos hacia dónde ir. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Le doy las gracias a mi buen amigo Beto Calvo, que ya se ofreció para estar conmigo este sábado. Pues este sábado hacemos el programa de la próxima semana. Espero que estén con todos, con nosotros. Espero que nos manden más preguntas. Espero que esas preguntas sean de satisfacción. Muchísimas gracias por poner todas las imágenes, mi querido Carmix. Creo que eso va a nutrir a mucha gente. Y recuerden, tienen la oportunidad de ganar el cómic de Crimson, Número número 2. 2, dibujado por Humberto Ramos. Ya dijimos las preguntas al inicio. Las voy a mandar ese mismo día y las podrán ganar. Señores, gracias por todo. Carmix, gracias. Nos vemos próximamente. Adiós. Gracias. Bye.